Bienvenidos al podcast de Archivo 007, tu podcast. M lanzó la caja de cerillas sobre la mesa de cuero rojo. Se recostó en el asiento y enlazó los dedos detrás de la cabeza. ¿Cómo se siente? ¿Contento de estar de vuelta? Muy contento, señor, y me siento bien. ¿Alguna reflexión final sobre su último caso? No le he molestado hasta que estuviera bien. Ya sabe que ordené una investigación. Creo que el jefe de personal reunió algunas pruebas en su contra. ¿Algo que añadir? La voz de M era impasible, fría. A Bond no le gustó. Algo desagradable se avecinaba. Dijo: No, señor, fue un fallo. Fue culpa mía que esa mujer me ganara la partida. No tenía que haber ocurrido. M desenlazó los dedos detrás de la nuca y lentamente se inclinó hacia adelante, dejando las manos extendidas sobre la mesa. Sus ojos eran duros. Precisamente, la voz era terciopelada, peligrosa. Si no recuerdo mal, su pistola se encasquilló, su Beretta y el silenciador. Algo falla en ella, 007. No puedo permitirme este tipo de fallos si ha de llevar los números 00. ¿Preferiría perderlos y volver a los trabajos normales? Bond se puso en tensión. Miró con resentimiento a M. La licencia para matar del servicio secreto, el doble prefijo 00, era un gran honor que le había costado mucho ganar. Le procuraba a Bond las únicas misiones con las que disfrutaba, las más peligrosas. No, no me gustaría, señor. Entonces tendremos que cambiar de armamento. Esa fue una de las conclusiones de la comisión de investigación, y yo coincido con ellos, ¿me comprende? Bond dijo con obstinación. Estoy acostumbrado a esa pistola, señor. Me gusta trabajar con ella. Lo que ocurrió podría pasarle a cualquiera y con cualquier tipo de arma. No estoy de acuerdo ni tampoco lo está la comisión de investigación. Y eso es definitivo. La única duda es qué arma empleará en su lugar. M se incorporó y pulsó el intercomunicador. ¿Ha llegado el armero? Hágale pasar. My scenario, tree blind, my steer they go, marching down the street single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of tree blind mice. Saludos y bienvenidos todos al podcast 171 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Y os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Club Archivo 007, en el que, como de costumbre, hemos empezado con un fragmento de una novela de Ian Fleming, y en este caso muchos ya habrán reconocido el fragmento de Doctor No, del capítulo segundo de Doctor No, en el que M cambia el arma a James Bond porque se la había atascado en la misión anterior. La misión anterior es Desde Rusia con Amor, que era la novela anterior de Fleming, y precisamente recordáis el final en el que Rosa Clive está a punto de asesinar a Bond. De hecho, le clava ese filo que tenía su zapato al final de la novela, y es en Doctor No cuando, bueno, se produce este comienzo que enlaza con la anterior, y por ello hacía James Bond referencia a esa mujer, y M le cambia la Beretta por la famosa Walther PPK, que a partir de entonces ya será el arma de James Bond, o la más icónica de todas las armas de James Bond. Y traemos a colación este fragmento precisamente para recordar que en la película también tenemos ese mismo fragmento y subrayar lo fiel que fue la adaptación de la novela Doctor No al cine, porque naturalmente se trataba de la primera película de James Bond. Como ya sabéis y habéis visto en la portada, este podcast está dedicado a celebrar los 60 años del estreno de Agente 007 contra el Doctor No. Fue el 5 de octubre de 1962, hoy ya conocido como el Día Mundial de James Bond, gracias a ese estreno. 60 años cumple Doctor No, y vamos a comentar y destacar en el debate pues muchas de esas sorpresas o pequeños detalles que a lo mejor se nos han pasado desapercibidos a través de nuestros acompañantes. Y como veis, pues subrayaremos también lo fiel que es a la novela, por ejemplo, de Fleming, con detalles como ese. Obviamente en el cine se rodaron al revés, primero Doctor No y luego Desde Rusia con Amor, por eso no se dice por qué le cambian el arma a Bond. El caso es que no le gusta la Beretta M y se la cambia por la Walther, pero sí que aparecía el armero, sí que aparece toda esta historia. Y bueno, luego se rodó Desde Rusia con Amor y no hay mayor complicación, porque el cine es otra cosa, el cine nos ha dado otro personaje diferente al literario. Y bueno, se trata de disfrutar de los dos. En este podcast siempre hacemos referencia a los dos y así seguiremos. El caso es que, como digo, celebramos la llegada de James Bond al cine, esa primera película, James Bond contra el Dr. No. Lo haremos desde todos los puntos de vista habituales, las chicas, el personaje, la acción, los efectos especiales, la banda sonora, la música, todo tipo de puntos de vista. Pero no rehuimos las secciones habituales, porque también oiréis las noticias de este mes de agosto, escucharemos las efemérides de septiembre también, en fin, un poco de todo, como de costumbre, en este podcast que es vuestro podcast. Os invitamos ya a escucharlo, a participar también cuando queráis, como de costumbre. Así pues, nada más, nos vamos ya a Jamaica con el Doctor No. All the people down Kingston Town, you know, all the people go jump up, waving arms about, weaving in and out, it's so easy to jump up. Take a pretty girl, make a whirl, and then both begin again, jump up. Hold her very tight, then for all the night, you'll be doing the jump. Together now, jump up, Jamaica, bump up, bump up, Jamaica, jump up, music, to make you never want to stop. Jump up, jump up, Jamaica, bump up, bump up, Jamaica, jump up, music. Make you never want to stop, jump up. Saludos y bienvenida, Rocío, al podcast 171 y muchas gracias por acompañarnos. Pues es un placer estar de nuevo aquí haciendo un podcast, pues y que sea contigo, Gonzalo, pues siempre es un honor. Y pues encantada. Muy bien, el honor es nuestro, por supuesto, porque Rocío es conocida por todos nuestros oyentes, para empezar, todos los que nos oyen en el podcast, porque es la voz de las entradillas, como ya la habrán reconocido, y además es muy activa, bueno, es conocida como Vivi75 en nuestro foro, pero también es muy activa en las jornadas cántabras, porque siempre están las jornadas, también las jornadas madrileñas, ha ido al cine también, al Artistic, y bueno, este año además va a debutar en la convención, por fin, porque estuvo hace unos años, fue a ver la película, pero este año ya por fin vas a estar en toda la convención, ¿no? Brindemos por eso. Buttons up. Sí, hombre, y qué ganas, no te lo puedes imaginar. Sí, intento estar en todas las jornadas bondianas, que alguna, me parece que he faltado a una de las madrileñas, en la que, justamente en la de Nunca digas nunca jamás, tuve que faltar cuando me dio el jefe el día libre, pero a todo lo demás intento ir. Desde que me hice socia en el 19, desde aquella vez primera que fui a las jornadas de Santander, en noviembre del 19, estoy encantada. Y bueno, por supuesto que ya antes os había conocido, había ido a ver la película aquel domingo con vosotros. Estoy encantada. O sea, es algo que si me faltara esto no tendría vida. Pues nada, nosotros también estamos encantados de tener socias y foreras tan amables y desde luego tan entregadas. Así que es un placer. Y nada, este podcast lo dedicamos al 60 aniversario de Doctor No, la fecha fundamental del mundo Bond, película que es la que inaugura la serie. Y bueno, es clave para nosotros, porque sin ella pues no estaríamos aquí, ni existiría Archivo 07, ¿no? O sea que fundamental. Pero totalmente, es la película clave, ¿no? Es lo que ha hecho que exista el mundo Bond, es la película que ha hecho que existamos nosotros, los fans de James Bond, y que nuestro gusto por él sea alrededor de todo su mundo, ¿no? Todo lo que es 007, todo. O sea, a esta película le debemos todo, ¿eh? Le debemos lo más grande, que es James Bond. Sí. Y por supuesto un club de fans, que seamos una familia, que nos conozcamos tantas personas y todos coincidamos en el gusto por este personaje y todo su mundo, ¿no? Y vamos a tratar de justificar que todo lo que decías tú, pues de la elegancia, los coches, la acción, la música sofisticada, el exotismo, todo eso ya está en Doctor No. A pesar de que tuviera poco presupuesto, todo lo vamos a encontrar ya en la primera película. Por supuesto, por supuesto. Ahí mismo. Aunque el Aston Martin aparecería hasta dos películas después, pero ya lo que es la sofisticación, la elegancia. También hay un coche, también hay una persecución, entonces, bueno, también había sus cosas. Sí, pero bueno, ya sabemos que a todos nos gusta más el Aston Martin. Bueno, vamos a contarlo todo eso en el debate, hablaremos de todos esos detalles y, como siempre, analizando la película y además con algún invitado, ya veremos después. El caso es que empezamos el podcast con nuestras secciones habituales, con las opiniones de los oyentes, por ejemplo, sobre nuestro podcast anterior, el 170. Opiniones de los oyentes. El podcast 170 ha sido comentado en nuestro foro por Charcove13, Ian-Fleming, Oscar Rubio, Klaalk, El Santo, Miles Messervy, Leiter SG, Gogol, Kerry Wars, Laromlas 007 y yo mismo. Y lo más comentado fueron nuestras colecciones Bond y los extraños y caros productos de la 007 Store. ¿A ti qué te han parecido? Pues sí, porque el podcast era sobre coleccionismo. Y efectivamente pudimos escuchar pues, opiniones de grandes coleccionistas y, bueno, las joyas que tienen. Pero claro, derivó luego a lo que saca la 007 Store y ya se nos fue un poco las críticas porque saca productos muy raros, muy caros. Lo último ha sido un plato de Octopussy que es horrible y que no sé cuánto vale, 150 libras me parece. Había oído que el precio de los huevos había subido, pero no que se hubiera disparado. Y productos extrañísimos. Bueno, se habló también del oso de peluche ese que le ponían 007 y ya se multiplicaba el precio. Esos productos de diseño que no se sabe muy bien para quién son, pero que resulta que luego se agotan, con lo cual, bueno, tendrá su mercado, pero ver, nos deja un poco sorprendidos. Es que en este mundo hay coleccionistas de todo tipo, o sea, y el que sea un fan acérrimo de James Bond y le guste tenerlo todo lo que pueda conseguir, le guste tenerlo en su casa y no tenga problemas para eso, allá que va, y aunque sea un plato feísimo de Octopussy, o sea, es sí, que sí. Eso sí, ya representa a una película concreto, y con el animalito en concreto, pues ya, mira, mola. Y es que no vas a mirar si es bonito o feo, es porque es de Octopus y ya está. Yo tengo alguna que otra cosilla de la 007 Store, pero porque de repente te pones a mirar y vale, dices, bueno, mira, esto está bien de precio, parece que, sí, que sí, es hay alcanzable. Que reconocer eso también, que sí que hay cosas que son de precio barato, vamos. Tengo un juego de cartas, tengo unos sellos que pude conseguir, pero claro, es que no todos los presupuestos son dignos de esa tienda, ¿no? Pero bueno, claro, por supuesto... comentaban en el podcast que si podrían sacar productos a lo mejor para todo tipo de público, ¿no? Para precios más asequibles, no sé. Claro, pero bueno, como las marcas cuestan dinero y hoy día esto del merchandising pues van de alrededor de las marcas, todo lo que sea 007, todo lo que lleve el 007 cuesta dinero, solamente porque lleva el 007 cuesta dinero, ya no es porque sea una simple baraja de cartas de póker, como lleven en el reverso el 007 ya te cuestan 50 pavos. Esto es oro, señor Bond. Bueno, yo creo que un poco más que el dinero o el prestigio del 007, es evidente que Aston Martin y Rolls no van a bajar sus precios, eso ya lo sabemos. Pero más que eso, yo creo que lo que se criticaba en el podcast era por qué sacan cosas tan horribles y tan feas que no le interesan a casi nadie, ¿no? El oso de peluche ese horrible con smoking o el plato este. No sé, es que era una cosa que como que desprestigiaba o rebajaba el valor de la marca, ¿no? No sé. Hay un poco de todo, hijo. Sí, hay gustos sí. Para todos los tipos. No, sí, está claro que se venden, pero claro, lo que tú dices, hombre, alguien obsesionado con el mundo Bond y que lo quiere tener todo, pues da igual lo que saques porque lo va a comprar. Bueno, no sé, pero eso es hacer negocio un poco con gente trastornada, entre comillas, ¿no? También es el efecto que produzca cuando lo ves, ¿no? Los sentimientos que te pueda crear, porque a lo mejor eres un fan acérrimo y ves ese plato y dices, pues mira, es que por muy fan que yo sea, es tan feo ese plato que no quiero tenerlo en casa. Claro, claro, pues también decíamos, habrá. Sí, que son cosas a veces un poco raras, pero bueno, el caso es que recomendamos ese podcast 170 que fue muy entretenido, por supuesto siempre presentado por Pablo, nuestro amigo Ian-Fleming, y con su mano maestra. Guío ese podcast que, como digo, ya está colgado en nuestra web y en nuestras plataformas habituales, como iVoox, por ejemplo. Y nada, vamos a pasar entonces ya a la opinión de El Espontáneo. Hola, soy Pierre Brosnan. Como sabéis, fui el quinto actor Bond. Lo que no sabéis es que me encantan los vídeos que hace Alberto López, Alex Klaalk, para el Club Archivo 007, y que como soy fan de Star Wars, también sigo su página de Facebook dedicada a esta saga, Taller Skywalker, donde publica diariamente fotos y vídeos de eventos, cortometrajes y proyectos de todo tipo. Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Klaalk. el espontáneo. Y este mes queremos destacar un mensaje en nuestro Instagram de Jaime Riverat, que nos preguntaba qué se sabe del próximo Bond. Y también nos preguntaba por haber oído los habituales rumores sobre Henry Cavill o Tom Holland, o la búsqueda del nuevo actor. Por desgracia, nuestra respuesta fue que no sabemos nada, no se sabe nada oficial, que todo es especulación, sobre todo especulación en torno al 5 de octubre, por si pudiera haber algo el 5 de octubre o en torno a esas fechas. Recordemos que Daniel Craig se presentó un poco más tarde, me parece que fue el 11 o el 17 de octubre, en 2005, claro, ahora estamos en el 22. Pero bueno, el 5 es el Día Internacional de James Bond, precisamente el 60 aniversario de Doctor No. ¿Quién sabe si a lo mejor tendremos noticias? De momento, insisto, no hay nada. Y bueno, no sé tú, Rocío, si tienes preferencias por algún actor, si tienes esperanzas en que sepamos algo este año. La esperanza es lo último que se pierde. Hombre, no estaría mal, ¿eh? Aprovechando que es un año muy importante, pues que son los 60 años de la saga, pues no estaría mal que el 5 de octubre nos dieran nos dieran ese bombazo, ¿no? De notición. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Te gusta Henry Cavill? Me gusta Henry Cavill, sí. Lo que pasa que es lo que le digo yo a amigos míos que me dicen en todo momento, es que tiene que ser Henry Cavill. Sí, vale, a ti te gustaría que se fuera Henry Cavill, pero tiene algunas cosas en contra, y es que ya ha hecho papeles muy importantes. Es un actor que está en primera línea, y lo que busca la E.ON, o supuestamente lo que busca la E.ON, son actores que a los que poner en primera línea haciendo de Bond, ¿no? Por gustarme, claro que me gusta. Ha hecho ya alguna que otra película de espía, enfundándose un traje y un smoking, y no los lleva nada mal, y con un arma en la mano. O sea, la verdad es que estaría, a mí me gustaría, sí. No estaría nada mal. Y creo que quedaría bastante bien. Y creo que está además en una edad buenísima para decir sí, llegar a un acuerdo con la E.ON y hacer cuatro películas. Sí, o sea, tiene 39 años, o sea que todavía está, bueno, sería relativamente joven. Un físico bastante poderoso. Físico, por supuesto, ahí no hay ni un pero que poner, está en una forma espectacular. Y es guapete, o sea que mira. Sí, y el físico también le acompaña a la belleza. No sé si tú tienes a lo mejor en mente algún actor. Cuando en su momento empezó a especularse, porque claro, ya Daniel Craig había dicho que Sin tiempo para morir iba a ser su última película y tal, ya empezó a haber muchísimas especulaciones, empezaron a sacar fotografías de muchísimos actores que podían hacer de Bond. A mí me gustaba mucho Tom Hiddleston, ¿sabes? Porque ese tío con traje y su físico no está nada mal, ¿vale? Es delgadito, pero tiene un físico también que impone. Pero claro, ya es lo de siempre, ha hecho ya otros papeles, está haciendo la serie de Loki, pues no sé, incluso ya creo que pasa de los 40. Entonces, muy bajito, pues, además es más bajo que Daniel Craig, yo creo. Sí, claro, a lo mejor también eso es un punto en su contra, sí. ¿No? Hay un actor que tengo ahora mismo en mente, que no me acuerdo ahora el nombre, hizo de villano en una película de Star Trek. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama este actor, madre mía. Bueno, también habría estado muy bien, pero también pasa de los 40, además bastante. A lo mejor. No. ¿Cómo se llama? Dios mío. No sé, bueno, hay tantos nombres que... Hizo de Romulano, bueno, de un humano criado por los Romulanos, y que además se convierte en el cónsul de ellos, y viene persiguiendo... Que Rocío es una trekkie experta. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama este actor, pero también se hablaba de él, pero pasa de los 40 y además bastante, o sea que no... me quedo con Henry Cavill, bueno. Y si al final triunfan esas negociaciones que dicen que está habiendo... porque también he oído rumores de eso, también puede ser especulación, pues estaría bastante bien, ¿eh? Ojalá, sobre todo, tengamos noticias pronto, si es posible el 5 de octubre, sería fantástico. Y puedo decir que sería perfecto que ese día se lanzara algo. Desde luego. Y saludamos a Jaime Riverat en Instagram y a todos nuestros seguidores de Instagram. Recordamos que podéis seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, también en nuestra web y en el foro, donde daremos cuenta de todas las noticias sobre Bond 26. Y en nuestro foro, por cierto, tú eres una habitual, ¿no? Vivi75. Intento entrar todo lo que puedo, ¿vale? Porque, a ver, últimamente mi tiempo está muy limitado, que entre el trabajo, porque son muchas horas de trabajo, luego vengo a casa y tengo siempre cosas que hacer, tengo que atender a mi madre, bueno, esas cosas. Y entonces, pues claro, luego ya cuando ya me siento y eso, pues enseguida me estoy quedando dormida, ¿ves? Intento entrar, claro. Intento entrar, informarme, estar informada en el Facebook, en el Instagram, en sí, Twitter. Sí, tú estás en todas las redes, además, sí, nos sigues en todos lados. Y por supuesto en el foro, soy seguidora. No es que escriba últimamente mucho, pero eso no significa que no entre y lea. Sí, no. Entonces, pues intento estar al tanto de todo, ¿no? Y sí, bueno, intento estar ahí siempre. Ya te todo. Digo que sí que eres de las habituales y en efecto también tenemos las otras redes, o sea que si no es en un sitio es en otro. En Facebook me consta que también escribes bastante en el grupo de Facebook, así que nada, nos seguimos también leyendo por ahí. Vamos a pasar a las noticias de este mes de agosto, que bueno, ya podéis imaginar, son pocas noticias sobre el mundo de James Bond. Noticias del mes. Este mes de agosto nos deja el anuncio o la noticia de que MGM ha llegado a un acuerdo de distribución con Warner que en teoría afectaría a Bond 27, porque Bond 26 todavía va a ser distribuida internacionalmente por Universal. Universal ya distribuyó Sin tiempo para morir, también se encargaría de Bond 26. Y a partir del 27 sería cuando ya empezaría la Warner a distribuir en España, por ejemplo, a nivel internacional. Lo cual, como escucháis, pues no tiene mucho que ver con James Bond, pero es lo que hay. La única noticia que ha salido ha sido esa y no tiene mucho que comentar. No sé, ¿qué te parece, Rocío? Nunca me creo lo que publica la prensa. Pues, a ver, todo lo que sea en bien de la saga, pues todo, pues está bien, está correcto. Yo estoy segura de que hay otros integrantes del club que saben más de esto que yo, porque yo el tema político y de Hollywood, la verdad es que estoy un poquito pez, ¿no? Bueno, tú y la mayoría, por eso digo que no sé muy bien cómo nos afecta o si nos interesa siquiera, porque a nosotros lo que nos interesa es la película y que llegue cuanto antes. Exactamente, lo que nos interesa es que llegue cuanto antes, aunque sí que es verdad que cuando salió esta noticia yo dije, ya estamos pensando en Bond 27 cuando todavía no hay ni un guión de Bond 26, de verdad, o sea, en serio. Pero claro, cuando se trata de este tipo de fusiones o contratos, pues ya se hacen mirando al futuro, ¿no? Pues son siempre noticia, ¿no? Es algo que se hace saber, ¿no? Es una especie de publicidad que se hacen a sí mismos, ¿no? Sí, y un poco también los eternos problemas de la Metro, que siempre tiene problemas económicos desde hace muchos años y anda buscando siempre dinero por donde sea. Bueno, pues si en este caso con Universal iba a aguantar otra película más de Bond, pues a partir de la siguiente pues será Warner y mira, bienvenido sea o yo qué sé. Pues sí, o que vaya si todo esto bien. La metro siga adelante y siga existiendo, pues mira, bien. Y todo lo que sea en favor de la saga de James Bond, bienvenido sea. Eso es. Bueno, además, Alberto López, alias Clark, que es compañero nuestro del Club Archivo 007, ha seguido subiendo vídeos de las últimas jornadas cántabras y de la impresionante colección de nuestro colaborador Eduardo Jiménez, alias Ebardo. ¿A ti qué te han parecido? Pues como Gonzalo, de costumbre, fantásticos los vídeos de Clal. Bueno, ya sabemos que Clal fue presentador del podcast y fundador del podcast, así que están ahí todos sus podcasts subidos. Y sus vídeos, bueno, pues qué decir de ellos, llevan yo creo unos 1000 aproximadamente en nuestro canal de YouTube y tiene desde el despacho de Clark hasta todo tipo de jornadas y convenciones porque graba todo y lo va subiendo con cuentagotas, nos lo va revelando para socios con prioridad, como ya sabéis. Y bueno, la verdad es que se nota el buen ambiente siempre de las jornadas cántabras, lo divertidos que son sus concursos, lo innovadores que son, porque siempre está inventando nuevas pruebas. Y ahora le ha dado por la colección de Bardo, porque estuvo por Zaragoza y pasó por casa de Bardo y empezó a hacer vídeos. Y no sé cuándo acabará, porque está empezando a sacar. Y ya sabemos que la colección de Bardo es una de las mejores y más prestigiosas de España. Con lo cual, pues ha empezado con juguetes, ha empezado con figuras, ha empezado con libros, de todo un poco, y la verdad es que los vídeos son fantásticos porque duran muy poco, en apenas, no sé, 10 minutos máximo. nos va dando píldoras de esa colección y bueno, se queda uno con la boca abierta viendo la pistola de oro original de la marca Colibri hasta, bueno, yo qué sé, todo tipo de coleccionismo que se le ponen uno los dientes muy largos, no sé a ti, Rocío. Total, sí, sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, Gonzalo. ¿Qué vamos a descubrir de Alberto que no sepamos ya? Es que es súper innovador, es súper creativo. En tu caso, haciendo... además, eres protagonista porque estás en las jornadas, claro, en esos vídeos sales tú participando también. A ver, ahí estamos un grupo de gente que siempre nos lo pasamos muy bien, pero el tema es que la creatividad de Alberto no tiene límites. No tiene límites. A mí me fascina cuando digo, a ver con qué nos sirve, cuando vamos a las jornadas de Santander o ahora en la convención, a ver con qué nos va a sorprender. Es siempre una incógnita, ¿no? Porque es súper creativo. Yo se lo he dicho muchas veces a él personalmente, digo, es que me encantan tus vídeos, tío, digo, es que me, y tus concursos y tus charlas, digo, porque es que eres súper creativo, eres súper innovador. Sí, yo le suelo decir a él que muchas de las pruebas que hace son tan buenas que me gustaría que la repitiera, que se puede repetir, que se pueden reciclar. Y él dice, sí, bueno, pues sí, a lo mejor algún día. Y llegas al diseño siguiente y ya ha inventado otras nuevas, que parece que se las saca de una chistera y sin ningún problema. Y dices, bueno, y yo, pues nuevas, pues vale, pues bien, y son cada cual mejores o te lo pasas mejor. Con lo cual, bien dices, es inagotable el tío, es inagotable. Sí, no, es que es una fuente de creación inagotable, como tú dices. Y luego, pues, ¿qué vamos a decir de la colección de Eduardo? Es que es increíble. Como tú bien dices, es de los más grandes coleccionistas de objetos de James Bond que tiene este país. Y yo creo que de Europa, macho, porque es que me atrevería a decirlo así, como de Europa. Porque es que todo lo que no tenga él, o es porque o no lo puede conseguir o porque no existe, porque todo lo que existe y haya podido conseguir, ahí lo tiene. Y se presentó en las últimas jornadas cántabras, en las que hicimos en abril, se presentó con la pistola de oro. Sí. Y la fue ahí dando, o sea, lo increíble. Hemos visto precisamente en los vídeos el montaje de la pistola y bueno, y como la tuvisteis en la mano, que es una maravilla, claro. Un duelo entre titanes, mi pistola de oro contra su Walther PPK. Sí, llevó ahí una serie de armas, ¿no? Y de repente saca la pistola de oro y digo, ¡buah! Increíble, de verdad. O sea, yo había visto ya había sacado Alberto el vídeo de que hizo en su casa de la pistola de oro y digo, se ha traído la pistola de oro. O sea, tremendo, tremendo. Y nos dice, de hecho, el póster de esas jornadas bondianas es con una foto de cada uno con la pistola de oro, ¿sabes? Fantástico. Súper chula. Recordemos que Bardo participa en el podcast anterior de coleccionismo, le podéis escuchar ahí en el 170, y que ya prometía que para la convención va a llevar alguna sorpresa de su colección, porque siempre nos lleva algo para enseñarlo, así que a ver con qué nos sorprende este año, siempre hay alguna cosa interesante. Ahí estaremos para verlo. Prepararemos las cámaras de foto y de vídeo. Sí. Total, ¿eh? Bueno, puedo reseñar una cosita más, lo de Antonio. En este mes de agosto he tenido el placer de poder asistir a un pueblecito de Ávila, que llamado La Cañada. Que es donde nuestro querido colaborador Antonio San Narciso tiene allí una casita, y bueno, pues va allí. Y ha hecho el fin de semana del 7 de agosto, estuvo haciendo ahí una exposición, e hizo un pequeño evento en relación con James Bond. Y hizo una exposición en una de las salas del ayuntamiento con un montón de objetos de su propiedad. Así que bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Hizo también una charla contando un poco sobre la vida de Ian Fleming, sobre cómo surgió James Bond de la mano de Ian Fleming, y cómo es el personaje y tal, y la verdad es que tuvo bastante éxito porque había muchísima gente que estaba pasando por allí el día o que tenía casita por ahí, pues que vino a ver la exposición, pues de muñecos, pósters, de todo tipo de objetos que tiene también Antonio, que es también un gran coleccionista. Así es. Y fui en representación del club a pues a hacerle compañía aquel sábado, y la verdad es que me encantó. Estuvimos ahí con su familia, con sus amigos, con el alcalde. Los niños también pudieron disfrutar de hacer algunas cosillas tipo Q con cartón y papel y todas estas cosas. Y disfrutaron muchísimo. Uh-huh. Y creo que había proyección también, puede ser, por otro día. Al final de ese sábado se proyectaría Muere otro día, sí. Sí, no. Solo que yo no me pude quedar porque mi tren salía muy temprano, a las 8:20 salía mi tren para Madrid, pero vamos, sí que la proyección era la de Muere otro día, sí. Sí, un evento fantástico para celebrar el bondismo con el patrocinio de Archivo 007. Y recordemos que Antonio San Narciso es el dueño de la tienda Universal Sports Shop, que es una tienda dedicada a coleccionismo bondiano, con lo cual si entráis ahí todo va a ser de James Bond, Universal Sports Shop, y también es uno de los habituales de nuestra convención, así que le veremos allí en Madrid y nos pondrá la tienda, que también es una tienda en la que difícil es no comprar algo, porque ya verás, está llena de objetos fantásticos, claro, de su colección. Pues ya te digo, de coches con dioramas, un montón de cositas. Y si no me equivoco, vas a escribir un artículo al respecto, ¿no? Sí, pero ya para la revista de enero. Sí, de enero. Vale, perfecto. Porque ya para esta ya no daba tiempo. Sí. También tenía una pantalla que estaba proyectando imágenes de las películas constantemente. Uh-huh. y un CD puesto en donde sonaban las canciones principales de las películas. Uh-huh. Muy bien. Todo el rato sonando, sí, o sea, súper bien. La verdad es que estuvo muy chulo el evento. He disfrutado con sus explicaciones. Yo también. Sí, lo estuvimos promocionando en nuestra web y en el foro, poníamos la noticia de esa exposición en La Cañada y también a su pueblo, había que promocionarlo, por supuesto, y la exposición de Antonio, que como hemos escuchado tiene muy buena pinta. Hay alguna foto ya en su Facebook, hemos visto alguna foto, pero bueno, tendremos más fotos, como decía Rocío. También he colgado yo por ahí, sí. En la revista de enero tendremos tu reportaje, y por cierto, recordar que este mes de septiembre también ya sale la nueva revista del Club Archivo 007, como sabéis, es en este caso la revista en PDF, así que la tenéis a disposición ya a partir de septiembre, y solo para vuestros ojos, los socios la pueden ver y descargar en PDF, así que para el que no sea socio, pues ya sabe que tiene que hacerse para poder leerla, porque está llena de artículos exclusivos y llena de artículos muy interesantes, ya os lo puedo garantizar que no os va a dejar indiferentes. Genial. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a la que seleccionamos como la noticia del mes. La noticia del mes. Y la noticia del mes de septiembre, y para nosotros la noticia del año, es la novena convención de Archivo 007. Y noticia del año porque llevamos ya unos años en casa que no hemos podido celebrarla. Desde 2019 tuvimos el 20 de parón. En el 21 hicimos la octava convención, pero fue online, fue a distancia. Por fin nos vamos a reunir en Madrid otra vez, en la novena convención. Los días 2, 3 y 4 de septiembre, primer fin de semana de septiembre. Y bueno, queremos agradecer públicamente en el podcast también a nuestros mecenas y patrocinadores que han participado económicamente para que la convención sea mejor. Ellos son David Azín, Rafael Álvarez, Ramón Vicente Lostado, Manuel Sánchez Guerrero, Charo González, Mariano Miñano, la tienda Fans of Magic Store, el grupo Agency World INV y la tienda Universal Sports Shop. Muchísimas gracias a todos porque, bueno, sin ellos pues podríamos hacer algo, pero sería diferente. Así que muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y bueno, ya me imagino que muchas ganas de convención, ya lo comentabas antes, ¿no, Rocío? Para ti será la primera en la que puedas estar todo el fin de semana, ¿no? Sí, para mí será la primera convención física en la que voy a convivir con todos vosotros todo el fin de semana. Tengo unas ganas que ya te he dicho antes, es que voy tachando los días en el calendario. La cuenta atrás. Cuando algunos escuchan este podcast ya se habrá celebrado, ya pueden ver la noticia con las fotos y vídeos, pero bueno, lo estamos viendo un poco antes, lo estamos haciendo antes, por eso lo anunciamos. Y nada, decir que es la gran convención a nivel de España de todos los fans del mundo que quieran venir, porque hemos tenido invitados ingleses, alemanes, brasileños. La última vino Marquetto, que está abierta ¿sí? a todo el mundo. Buen lema, ¿eh? El mundo no es suficiente. Pues estará fantástico y además tengo muchísimas ganas de ver, de conocer en persona a muchísima gente con la que ya he compartido un Skype o he hablado con ellos por teléfono o a los que sigo en las redes sociales. Por fin los voy a conocer en persona, por fin voy a poner a intercambiar opiniones con ellos, aprender muchísimos de ellos, porque esta es gente que es mucho más sabia, y yo estoy encantada de seguir aprendiendo. Sobre todo pasarlo bien, ya te digo yo que pasarlo bien es lo más importante. Disfrutar al máximo, pasarlo bien, disfrutar al máximo, echarnos unas risas, volvernos a abrazar, todo. O sea, tengo unas ganas que ya, mira, así... Bailando sevillanas y me quedo corta. Pues nada, agradecemos a los patrocinadores. Decir, claro, todo esto nos viene muy bien, pero bueno, que nadie piense que vamos a regalar a Aston Martin. Quiero decir, tenemos muchos patrocinadores, pero claro, también ha subido mucho el presupuesto de lo que es la sala que alquilamos, del hotel NH, de lo que son el equipo que tenemos que utilizar. Todas esas cosas pues también nos cuesta un dinero, la sala de cine también, el Artistic Metropol, y bueno, sí. Que cada cual nos juzgue, luego hacemos siempre una encuesta al final del grado de satisfacción. Todo el dinero que nos dan lo invertimos en la convención, en la bolsa de regalos y también en la mesa de premios, garantizando que va a haber premio para todo el que asista y premio, yo creo que, bueno, de coleccionismo y premio bonito y premio bondiano. Un arma y una radio. ¿Habéis tirado la casa por la ventana? Así que, en fin, cuando cojáis vuestros premios y llegáis a casa y digáis, a ver qué me he traído la convención, será cuando tenéis que hacer el balance de si ha merecido la pena o no, porque por un lado está lo material y luego también, como decía Rocío, lo más importante, lo bien que lo vamos a pasar y el conocer a la gente, que es lo bueno. Sí, y además, como yo, a ver, que yo llevo esperando desde el 2000, yo me hice socia en el 2019, luego vino la pandemia justo el peor momento, sí. En estos dos años que han pasado, ha habido mucha gente que se ha hecho socia del club, pues gracias a que lo hemos patrocinado, a que han escuchado nuestros podcasts, a que han visto la película, que por unos o por otros se han enterado de que existe nuestro club y han querido. Pues ya sabéis que, por ejemplo, Monse, Pedro, Juanqui y yo en la Cifimad lo vamos comentando y suelen ir mucho a Alberto y Eduardo a dar charlas, pues eso ya también ayuda mucho a que se haya. O sea, que haya gente que se quiera hacer socia. Sí, hay muchos. Como bien apuntas también. La convención, y eso es una cosa muy grande, muy grande. Sí. Pues como bien apuntas, en estos años de pandemia también, por desgracia, han bajado también las renovaciones. La gente no se acuerda o no renueva, como no hay convención. Y entonces hemos bajado también de recaudar ese dinero. Y bueno, pues por un lado nos ha venido muy bien ese impulso que dais. Y por otro lado, por fin, pues bueno, que estos mecenas participen, que es lo que hace que estemos viva la convención. Nunca se me olvida. Muy bien. Pues nada, vamos a ir ya al debate sobre Doctor No. Y antes de pasar a ese debate, vamos a escuchar las efemérides del mes de septiembre, como de costumbre, con guión de Alberto Bond. Atentos. Hola, somos maestros en el sabático. Y nos ganamos la lotería. Ojito, por favor. No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Y no te lo puedes perder. Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics. Las localizaciones y los actores de nuestro país. La historia del fandom español. Y mucho más. Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Un libro autoeditado por John Casanovas, Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López. El libro para los fans españoles de... Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. James Bond. Visita www.007conexión.es para ver más información o realizar pedidos. Efemérides Bond. El 5 de septiembre de 1939 nacía George Lazenby, el Bond de Al Servicio Secreto de Su Majestad. ¡Felices 83, señor Bond! Déjate de zalamerías y tráeme el coñac, anda. Hace 100 años, el 16 de septiembre de 1922, nacía Guy Hamilton. Fue el director de James Bond contra Goldfinger, Diamantes para la Eternidad, Vivi deja morir y El hombre de la pistola de oro. Moneypenny, eres más eficaz que una computadora. Hace 65 años, el 12 de septiembre de 1957, nació Hans Zimmer. Fue el compositor de la banda sonora de Sin tiempo para morir. Esta noche eres muy popular. Hace 28 años, el 28 de septiembre de 1994, falleció Harry Saltzman. Fue el productor de las primeras películas de James Bond. ¿Creía que había sido asesinado en Hong Kong? Sí, esta es mi segunda vida. Solo se vive dos veces, señor Bond. Hace 5 años, el 2 y el 3 de septiembre de 2017, se celebró la quinta convención de Archivo 007. Los asistentes disfrutaron de la charla 007 Alta Fidelidad, impartida por el Dr. Panecillo, el sexto juego de Alberto López, el debate sobre Bond 25 y el gran concurso de Alberto López y la charla Ian Fleming, personaje de película, impartida por Evardo. Además, pudimos ver la proyección de la película La espía que me amó. Cuando uno está en Egipto, debe entregarse a sus encantos, Hussein. Hace un año, el 4 y 5 de septiembre de 2021, se celebró la octava convención anual, en este caso la única virtual. Fue la primera y única convención virtual de Archivo 007 y los asistentes disfrutaron de la charla Los repetidores de Alberto López, un concurso de preguntas de Alberto López y la proyección con comentarios de los asistentes de la película Diamantes para la Eternidad, más la proyección Los Aston Martin por Evardo. Utilizará este Aston Martin DB5 con modificaciones. Hace un año, el 28 de septiembre de 2021, se celebró la premiere de Sin tiempo para morir en Londres. Llegas tarde. Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1. Y empezamos el debate saludando a un nuevo invitado que es Endika, conocido en los foros como Endika 007. Un placer, Endika, que repitas con nosotros y tenerte de nuevo. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí en un debate de Archivo 007, esta vez con la novedad de hacerlo desde el pueblo, en Burgos, así que espero que tengamos buen sonido. Estoy conectado con el 4G. Su nuevo teléfono. Se habla por aquí y se escucha por aquí. Así que era eso lo que siempre he hecho mal. Pues yo creo que sí, de momento el sonido es bueno, así que vamos a ver si lo mantenemos. Y no hay ningún corte en la línea, como le pasó a Strangwish, como le pasó a la gente en el MI6, porque este podcast, ya sabemos, está dedicado al 60 aniversario de Doctor No, la primera película de la serie. Y antes de comenzar, queríamos ya empezar con un anuncio. Y anunciamos una de las celebraciones que vamos a llevar a cabo en el podcast y en Archivo 007, porque va a haber muchas, lógicamente, a partir ya de este mismo mes. Como veis, empezamos en agosto, septiembre, octubre, el día 5 es cuando se conmemora el 60 aniversario. Bueno, pues en el podcast vamos a, para empezar, lanzar un podcast especial el día 5 de octubre, aparte del podcast ordinario, que el próximo lo presenta Pablo, como ya sabréis, y llegará el 1 de octubre, como siempre. Bueno, pues el 5 vamos a lanzar un podcast especial, ese miércoles, con colaboraciones de todos vosotros. Todos nuestros oyentes pueden lanzar esa colaboración. Os pedimos un audio de un minuto como máximo, un minuto hablando, puede ser menos, lógicamente. Y queremos que nos contéis, lógicamente que os presentéis, soy tal y tal, de tal ciudad o de tal país, porque puede ser de cualquier parte del mundo, y nos digáis, por ejemplo, cómo conocisteis a James Bond, por qué os gusta James Bond, cuál es vuestro James Bond favorito, cuál es vuestra película favorita, lo que queráis. Como digo, un máximo de un minuto. Y el plazo queríamos que fuese del 1 al 20 de septiembre. Del 1 al 20 de septiembre podéis enviarnos esos audios, luego ya lo montaremos Pablo y yo. Y en ese podcast ya veréis que habrá alguna sorpresa más, estaremos él y yo copresentando. Y bueno, ya digo, lo lanzaremos el día 5, insisto, el podcast habitual y ordinario seguirá el día 1 de octubre, pero el día 5 conmemoraremos el 60 aniversario, entre otras sorpresas con esta. Y bueno, como digo, plazo del 1 al 20 de septiembre, y los envíos vía correo electrónico a gonzalo@archivo007.com. Repito, del 1 al 20 de septiembre, audios de un minuto, envíos a gonzalo@archivo007.com. ¿Qué os parece la idea? ¿Os animáis, Endika? Bien jugado, Strangwell, lo reconozco. Bueno, espero acordarme y mandar un audio. Vale, vale. Luego, y no pasarme del minuto. Lo pondremos en la web también, lo recordaremos. Y bueno, yo creo que es una propuesta que queda para la historia. Hicimos algo parecido en el 50 aniversario, pero hace ya 10 años. Está por ahí el podcast, también lo podéis buscar. Así que en este, pues bueno, queremos celebrarlo también. Rocío, ¿te animas a mandar un audio de un minuto? Sí, espero no pasarme del minuto, porque como siempre hay tantas cosas que contar. Nada, nada, ya digo que muy breves. O bien, ¿cuál es tu buen favorito? ¿O cómo descubriste? ¿O por qué te gusta James Bond? Algo así, y bueno, en un minuto... Lo haré en plan telegrama. Sí, sí, bueno. Para explayarnos ya tenemos el podcast, claro, también. Por eso. Pues nada, ahora sí que nos vamos a explayar con Doctor No. Vamos a empezar ya con la primera película Bond. Y lo primero, bueno, siempre apelo un poco a la nostalgia. Si os acordáis de cuando la visteis por primera vez y cuando la visteis, a lo mejor, qué impresión os causó, qué os pareció dentro de la serie Bond, si habéis visto más Bonds antes, la comparación a lo mejor suele ser chocante por ser la primera. No sé, Rocío, si te acuerdas. Pues yo es que llevo viendo películas de Bond desde que tenía 7, 8, 9 años en la tele, ¿sabes? Y seguramente fue ahí, o sea, seguro, uh-huh. Seguro, más que seguro. O sea, la vi por primera vez en la televisión, aquí en mi casa. Y a la temprana edad de unos 8 años debió ser. ¿Te acuerdas de qué impresión te causó? ¿O si la comparabas con las otras y decías esta me ha gustado más o menos o algo así? Como siempre he sido una niña muy impresionable, siempre me ha gustado mucho las películas de acción, ciencia ficción y todas esas cosas. Pues yo, pues alucinada, o sea, me encantaba, o sea, lo que era así la trama, que hubiese tanta aventura y tanta acción, eso me dejó clavada mirando la tele. Debió ser así, porque vamos, luego mi tendencia ha sido esa, ¿no? A lo largo del tiempo. El paisaje de Jamaica, a lo mejor, en las playas. A lo mejor sí. Lo que pasa que, bueno, luego lo comentaremos. No es que sea tan exótico, ¿no? Porque se centra mucho en lo que es en sí la trama, en vez de estar enseñando paisajes exuberantes, pero bueno, sí, también, pero sobre todo lo que era en sí la trama. Me dejó muy impresionada, sí, yo siempre he sido muy impresionable, así que pues eso, clavadita mirando a la tele. ¿A ti, Endika, te acuerdas de qué es lo que te impactó cuando la viste por primera vez? Pues no recuerdo cuando la vi por primera vez, seguramente sería la televisión, pero yo creo que es de estas que me parece más aburrida que otras de Connery. Yo creo que esta película siempre lo que más hemos visto ha sido las imágenes que suelen poner, es la de Ursula Andrews saliendo de la playa y James Bond cantándola, y creo que esa imagen es la que suelen usar siempre cuando hablan de esta película en la televisión, y es la que más he visto. Yeah. La película, ya te digo, que es de las de Connery, yo creo que es de las que menos he visto. Bueno, vamos a investigar por qué. Y bueno, yo también recuerdo que la vi en televisión, lógicamente, allá a finales de los 80, que fue la primera vez que se emitió en España. Y bueno, a mí sí me encantó, claro. Y a lo mejor, bueno, lo que me llamó la atención, pues pudiera ser de, a lo mejor, la tarántula, yo que sé, en la cama también es muy impactante. Obviamente, Ursula Andrés. Y la muerte del profesor Dent. A mí la muerte del profesor Dent, cuando le mata con varias balas en la espalda, a mí sí que me impactó. Sobre todo porque veía que no podía perder el tiempo James Bond, tenía que irse en la barca con Quarrel. ¿Qué podía hacer? Pues lo acabo con él y me marcho. Entonces, bueno, me impactó mucho cómo resolvió la situación, y hablaremos de ello después. Vamos a empezar con el guión de la película. Hablaba Rocío antes de que le había gustado la historia. El guión es muy fiel a la novela original, aunque cambian algunas escenas, porque en la novela pues había un enfrentamiento con un pulpo gigante, por ejemplo. También el doctor muere de una manera diferente, porque le cae una montaña de guano encima, y en la película es más sofisticada porque se introduce ya a la carrera espacial. Y bueno, la historia, como sabemos, gira en torno a ese desvío de cohetes por parte del doctor No en la isla de Jamaica, y James Bond tiene que ir a investigar cuando, bueno, asesinan a uno de los agentes británicos. ¿Qué os parece la historia? ¿Es lo suficientemente moderna, sofisticada, Endika? Bueno, es más, yo creo que es más una clásica película de espías. Yo creo que tiene menos acción que otras historias de James Bond. Por lo menos en la película, en el libro sí que es verdad que es más impactante la parte final. Pero, no sé, a mí me flojea mucho esta película, no sé. no me termina de convencer nunca. De hecho, la he estado viendo esta semana en versión original y me ha costado. ¿No? La tengo que ver en tres trozos. ¿No? No era capaz de verla entera seguida. Envíe un mensaje a la rama de ejecución. Por la falta de acción, ¿no? Es lo que se le suele recriminar. Sí. Sí, lo que pasa es que bueno, ha perdido, además es que ha envejecido muy mal esta película. Bueno, de los efectos hablaremos después, pero sí que se le suele recriminar eso, la falta de acción, pero claro, también es otra virtud del agente secreto, que vemos a Bond trabajar como un casi detective, ¿no? Va siguiendo el rastro, va investigando, va preguntando a la gente, va tomando pistas. Yo creo que esa parte también es muy interesante y entretenida, ¿no? Es curioso que al principio de la película, cuando le da el trabajo M, en la versión de doblada no sale, pero en la versión original le dice tendrás la información en una bolsa autodestructora en el avión. Es decir, es como muy misión imposible. Es decir, le estás diciendo que después se va a destruir la información. Luego, no sé por qué, en España quitaron esa parte y dijeron una maleta de seguridad. No pone lo de autodestrucción. No recuerdo tanto el detalle. A ti, Rocío, la historia, ¿qué te parece? ¿Esa trama de detectives que te busca o echas de menos más acción? Hombre, cuando estás acostumbrada a ver muchas películas de acción, luego te metes una película como Doctor, ¿no?, del año 62, y dices, hombre, a ver, empiezas a pensar que está hecha en una época en donde todavía se estaba trabajando con nuevos sistemas para hacer películas, con nuevas cosas, para hacerlas más interesantes, se acababa de meter el color en los filmes, entonces... estamos avanzando, todavía estamos avanzando, ¿no? Para ser una época tan temprana, pues no es una película tan mala, y no es mala, no es mala, es una película policíaca, pues Bond hace un trabajo policíaco, pues como tú bien has dicho, va preguntando a la gente, va investigando, pues del modo más sencillo, como es el método policíaco de preguntar, ¿no? Pero además es que Bond lo hace con una mirada penetrante, es muy persuasivo el tío, entonces me gusta mucho cómo lo trabaja, ¿no? Y me gusta mucho lo que es la ambientación y me gusta también la argumentación, ¿no? El argumento de desviar cohetes, teniendo en cuenta que estamos en esa época, pues con la carrera espacial, que si Rusia manda cohetes, que si América manda más cohetes, que estamos ahí, ¿quién manda más o quién hace más cosas? Y es un tema muy actual, ¿no? Yo creo que no es mala película para ser una época tan temprana. Y de un cine policíaco. Claro, es que son dos detalles que apuntas que me parecen muy interesantes. Por un lado, la crítica habitual, y ahí tenemos a Indica, es que tiene poca acción. Pero bueno, eso a mí nunca me ha molestado porque a veces en una película Bond las escenas que más me gustan no son necesariamente las de acción. A mí hay escenas que me encantan de las películas Bond que no son las de acción. Puede ser una frase, puede ser, como dices, la ambientación, puede ser la escena del casino... Insisto, no estoy hablando de Doctor, ¿no? En cualquier película Bond, a lo mejor lo que me gusta es el villano, a lo mejor lo que me gusta es la chica, o esta escena en la que hay un diálogo maravilloso, y no tiene por qué ser la acción. Bueno, pues en Doctor no echo de menos la acción, porque hay escenas maravillosas, sin ir más lejos, la del casino y la presentación con Sylvia Trent. Y en segundo lugar, apuntabas también al argumento y esa trama detectivesca, y es que efectivamente, ya no solo que sea detectivesca, sino que al final... resulta que entra en juego la energía atómica, entra en juego la radiactividad, entra en juego el contador Geiger que lleva Bond, entra en juego los cohetes, en fin, al final resulta que parecía una historia del siglo XIX y se convierte en una historia del siglo XXI, con lo cual da un salto maravilloso. Una vez más los guionistas, de alguna manera, y entiéndaseme, mejoran a Ian Fleming, porque lo que hacen es actualizarlo y modernizarlo, es decir, convertirlo en materia cinematográfica, y yo creo que eso es otra gran virtud de Doctor No. Es decir, no echo tanto de menos la acción y sí aplaudo su modernidad. Hay una escena que dice, no conozco yo el trabajo de detective o algo así, le dice la chica. O sea, que es que es un trabajo de detective lo que hacen en esta película. Sí, sí, pero sí. Eso no es malo, quiero decir. En otras películas a lo mejor también para nada. Escenas que no son de acción también nos gustan en otras películas Bond. Sí, o sea, y además es que hay momentos de ambientación, como tú bien dices, que no son de acción, como por ejemplo ese momento en el casino con Sylvia Trent. Claro, eso, bueno, es historia del cine, claro. O cuando Bond llega con Johnny Ryder al salón ese donde va a cenar con el doctor, ¿no? También la presentación con el doctor, la cena con el doctor, ¿no? También es fantástica. Con esa decoración Es que es alucinante, es de lo mejorcito de la película. Lo mejorcito de la serie de Bond, porque claro, luego pensamos, no, a mí en El Hombre de la Pistola de Oro lo que me gusta es la cena con Scaramanga, por ejemplo. Bueno, pues no deja de ser lo mismo que la cena con el Doctor, ¿no? O un homenaje y un guiño, ¿no? Entonces, al final son cosas que ya introdujo Doctor, ¿no? Pero porque ya, pero es que ya aparte de la cena con el Doctor, ¿no? Lo que es en sí la ambientación en ese, de esa escena, ese salón tan bien decorado, con esa mezcla de estilos, debajo del agua, con ese cristal convexo de 30 centímetros que dice el Doctor, ¿no? Que ha diseñado exclusivamente, eso ya es un toque de modernidad muy avanzado, pero está a la vez mezclándolo con un toque de clasicismo en los muebles, un poco de ambientación oriental, porque él es medio chino, y entonces es que esa mezcla de estilos y de modernidad con lo antiguo y con lo clásico queda muy bien. A mí me gusta mucho esa escena porque dices, ostras, qué chulada, me encanta. Sí. Y luego lo que tiene detrás, que es la base ya súper sofisticada, el diseño de Ken Adam, que es tecnología punta, siglo XX, pero bueno, ya apuntando al XXI, todo eso hace que la mezcla sea maravillosa. Por eso digo que, sin entrar necesariamente en la acción, resulta que tiene muchísimas virtudes, claro. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos hablado ya algo, pero bueno, vamos a seguir con las localizaciones de la película, que es otro de los elementos clave en una película de James Bond. Y en este caso también se le suele recriminar, o algunos que la critican, que hay pocas localizaciones. Aquí ya sí es cuestión de presupuesto. Solo, ya sabemos, fue la primera Bond, costó $1 millón, que era más o menos un presupuesto limitado. Luego recaudaría 9. El caso es que son Londres y Jamaica las únicas localizaciones, que parece poco, pero claro, cuando hablamos de Jamaica, el Caribe nunca es poco, porque bueno, yo nunca he estado en el Caribe, y me imagino que si algún día voy, será suficiente para toda mi vida, para acordarme de ello, porque es maravilloso. El caso es que, bueno, a mí sí que me gustan las localizaciones, incluso aunque parezca poca cosa. No sé, Rocío, ¿tú qué opinas? A ver, por supuesto, a mí también me gustan mucho las localizaciones. El Caribe nunca está de más a recurrir a él. Ya ves que además luego en películas posteriores se recurre al Caribe en varias ocasiones. Claro, es emblemático, sobre todo recordemos que se rodó al lado de casa de Ian Fleming y de hecho fue a ver el rodaje, con lo cual, bueno, era una especie de guiño. El propio Fleming había ambientado Zorno en el Caribe porque era su casa. La película se ambienta ahí y rodaron al lado de su casa, fue a verlos y conoció a Connery, conoció a Ursula Andress, y de hecho luego la metió en una novela que estaba escribiendo, en El servicio secreto de su majestad. Pero bueno, yo a lo que me refería es si te parece que son pocas las localizaciones, porque la belleza está claro, pero bueno, ¿podían ser más o te parece suficiente? Yo creo que es suficiente. Es que no echo de menos más localizaciones que las que hay. La película está ajustadita, ¿eh? A lo que es, pues lo que tú dices, un presupuesto de $1 millón, y está pues bien. Yo creo que yo no echo de menos a más localizaciones. Siempre decimos, es que a ver qué localizaciones van a sacar ahora con una película Bond, porque ahora buscamos también la espectacularidad de las vistas y eso. No, pues es que estamos hablando de que es una película de ambiente policíaco, una investigación. Es que la película se centra en eso, no se centra en enseñar paisajes exóticos ni nada de eso. Entonces, Jamaica, sí, vale, es un guiño a que Ian Fleming vivía allí, tenía allí su casa y tal, y por ser la primera película basada en una de sus novelas, pues era lo lógico y lo justo, pues estupendo, pero... no se centra mucho en esto de los paisajes, y bueno, pues, yo no echo de menos más localizaciones que las que hay. Los Pinewood Studios es lo habitual, ¿no? Es donde se ruedan las escenas del MI6, de la oficina con M y todo esto. Entonces, yo creo que está bien ajustadito. Yo no echo de menos más localizaciones de las que hay. Está todo bien ajustadito, todo bien puesto, todo bien ordenado. Yo no echo de menos más de lo que hay. Sí, o sea, como decimos, yo creo que está bien. Conocer Jamaica ya tendríamos bastante nosotros. Claro, hombre. Ya quisiéramos. Está en la casa de John Fleming, claro. Claro, fíjate, casi nada. Un lugar de peregrinación para todos nosotros. Atiéndica, ¿qué te parece? ¿Se te queda corto en ese aspecto o es suficiente Jamaica? Bueno, yo creo que se le nota mucho que es una película con poco presupuesto, que fue la primera, que luego fuimos añadiendo más elementos a la saga. Aquí se echa de menos la escena de créditos que tenemos luego en las otras películas. Creo que ahí podría haber habido una escena en otra localización que no tenemos aquí. Y bueno, se nota que eso, que lo que vemos pues está hecho como corriendo, tiene fallos la película que no se entienden, que no... Por ejemplo, que la dirección de la chica sea una y luego de repente sea otra distinta. Bueno, me imagino que es que la calle se llamaba de dos maneras, ¿no? Cuando la señora Tataro la cita, le dice una dirección y luego cuando mandan el taxi dice otra. Sí, dice otra. Pero bueno, el caso es un fallo así de guión. La persecución en coche pues se ve, se nota muchísimo que es un fondo. Hablaremos ahora de la acción, pero primero las localizaciones. Decías tú que se nota el presupuesto. No todas las películas pueden ir a Jamaica a rodar, ¿eh? No. Pero bueno, quiero decir que se nota que hicieron todo muy rápido y que no se tomaron la molestia de hacer más de una toma en algún momento. ¿Pero a ti Jamaica te gusta o quisieras a lo mejor que hubiera viajado más a otros países? Bien, Jamaica está muy bien. Sí. ¿Echas de menos otros países o es suficiente con esta? No, echo de menos eso, que seguramente pues a lo mejor una escena pre-crédito hubiera sido en otro sitio. Uh-huh, sí, bien. Que podía. Pero bueno, eso es porque era la primera película y... Bueno, todavía no se habían inventado lo de la secuencia pre-crédito. Claro. Pero basándote en eso, indica, ¿tú dónde habrías hecho una escena pre-crédito en otro sitio? ¿Dónde la habrías hecho y qué habrías hecho? Pues cualquier sitio, no sé. La presentación de Bond. Tengo referencia a alguna misión anterior de James Bond. Las novelas, no sé. Tiene algo que ver con la película. Ahí te perderías la mítica presentación en el casino, claro. Porque si haces una secuencia de acción en otro lugar, nos perdemos el Bond James Bond. No sé. Sería difícil. Vamos precisamente a hablar de Bond y de su presentación. Sean Connery, en su primera película como protagonista... Se suele decir también alguna crítica que a lo mejor todavía este era muy joven o que le faltaba depurarse como actor. Yo creo que está fantástico, por si no ha quedado claro, a mí me encanta Doctor No, y yo creo que Sean Connery está muy bien ya, incluso en esta película, aunque sea joven, aunque a veces se le vea algo inexperto en algún gesto, en algún momento que no sabe qué hacer con las manos, yo creo que está brillante, que su presencia se impone desde el casino y desde el Bond James Bond que le dice a Sylvia Trench. Yo creo que irradia ya esa masculinidad que le va a hacer mítico. Y por supuesto que cautiva a mujeres y hombres, yo creo a todo el mundo. Las mujeres se enamoran, los hombres queremos ser como él y esas cosas que se dicen de Bond. No sé qué os parece Sean Connery en esta primera película. Si le veis todavía algo joven, indica. Yo le veo... No le veo joven, ¿no? Porque ya tenía... Yo creo que ya tenía una cierta edad. O sea, 31, que no, joven no era. Cuando la rodó, 32. Sí, 31, 32. Pero sí se nota que, pues eso, no es... El Bond que vamos a ver más adelante, que no se despeina nunca aquí, tiene unos pelos increíbles en algunas escenas, se le despeina totalmente. Y bueno, las escenas de... Es que no sé, yo creo que es porque es muy antigua la película, pero las escenas de besos se me hacen muy raras, porque es, los gestos que hacen son muy artificiales, no se ve pasión en esas escenas. Como que hubiera una cámara delante, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Y que es eso, muy forzado todo, no sé, no... Sí, bueno, eso sí es producto del cine de los 60, claro, eso ya no lo pueden evitar. Producto del cine de los 60 y creo que también del presupuesto, ¿no? Ajustadito. Y de todas formas, Roger Moore besaba, yo creo, peor incluso que Sean Connery, porque los besos de Roger Moore son un poco raros también. A mí no me parece que bese mal Sean Connery, cuidado. ¿De veras? ¿Y es muy personal eso? Sí. Parece lo que pasa que lo que tú dices, hay escenas donde besa por besar porque está esperando alguna cosa, como por ejemplo con la señorita Taro, o besa, no sé, así como, bueno, es un besito sin ganas, con Johnny Ryder en la barca, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo veo muy bien. Ya apunta maneras, por supuesto. No olvidemos que luego Sean Connery se va a convertir en uno de los mejores actores que ha tenido la industria del cine. Y ya apunta maneras, por supuesto. A mí me parece que está espectacular. Para teniendo en cuenta que es una película ajustadita, lo que es el presupuesto, yo creo que está bastante bien. Ya pues impone las bases de lo que tiene que ser el señor Bond, un hombre muy masculino, muy atrevido, con una mirada penetrante, con unas frases muy recurrentes, con su martini con vodka batido, no agitado, con el traje perfectamente puesto, el smoking perfectamente llevado, eso impone. O sea, hay escenas de que lleva el traje y no sé por qué no lleva cinturón, y se me hace raro verle con un traje y el pantalón sin cinturón. Y queda muy raro, queda muy raro. Ese tipo de traje no lleva cinturón, sí. Es a medida, es a medida. Es una medida, claro, por eso no llevaba un cinturón, porque estaba perfectamente adaptado. Y a mí lo que me gusta también es la forma de moverse de Sean Connery, porque ya desde el casino, cuando se marcha después de decirle a Silvia Trench que queda con ella para jugar al golf, se va con el dinero en la mano y se va con una chulería y con una displicencia como si lo hiciera todos los días, que te lo crees, realmente te crees, este tío nació aquí. ¿Qué dices lo de moverse? Hay un momento que están en la base del doctor, ¿no?, que sale James Bond andando con el traje ya, con este de, con la camisa esta de, bueno, tipo cuello Mao. Sí, oriental. Y ahí se me hace raro la manera de andar que tiene con él, como que cuando da los pasos. Sí, ahí tiene unas zapatillas un tanto peculiares, sí. Y anda de una manera muy rara, se me hace muy rara esa escena cuando camina. ¿Cómo andarías tú, Endika, con una alfombra que tiene unos pelos de 10 centímetros y unas manoletinas, que casi te tropiezas con ellas? Es que hay en ese momento parece que da la sensación de, uy, si no levanto un poquito más el pie, me tropiezo y me caigo. Pero es que es eso, que al final, de lo que me he quedado de ver la película es de todos los cosas que me chirrían a lo largo de la película. Sí, tú siempre vas buscando el fallo. Hablando tantas veces que ya llega un momento que solo te empiezas a fijar en los fallos que tiene la película. Pero fíjate que esas zapatillas de tan raras y de esparto son precisamente para que luego no se electrocute y pueda salir de la celda, con lo cual con ellas rompe la reja, claro. Entonces, que yo me fije en que no lleva cinturón es una cosa que en otra película ni me habría fijado, pero no sé por qué. Ayer la vi y digo, hostia, pero si no lleva cinturón, qué raro, lleva los pantalones. El traje a medida es así, sí. En esta escena, no sé. A medida los trajes, te lo explica, por ejemplo, en el libro Frontiers with Love, que está muy bien ese libro, y te explican los trajes de todos los Bonds, y ahí sale precisamente ese traje sin cinturón, claro. Y te explica los porqués, ¿no? De por qué llevas en el... Depende por qué se llevan. Y ojo, y el precio que tienen también, no te creas, que son bien caros, claro. Ay, pero es que se ve que son de marca. De primera marca y, por supuesto, adaptados al actor, ¿no? Es que ya solamente... Es que además, tú le puedes sacar todos los defectos a la película que quieras, pero una de las cosas que mejor se ve es la calidad de las telas de los trajes que se pone Bond. Y no solamente Bond, sino cualquiera de los otros, pero sobre todo Bond, brillan, son unas telas que se ven que son buenas, con el jaspeo, con su línea, el pantalón perfectamente empatronado, bien, perfectamente adaptado al cuerpo de él, entonces se ve que es una vestimenta hecha para él. Que es hecha a medida, y que es a medida, ni más centímetros ni menos centímetros, a medida. Sí, es que se ve que el patronaje es perfecto, y la tela es muy buena, se ve que es buena, muy buena. El vestuario desde la primera película ya se cuidó mucho, y efectivamente no... Claro, es de lo mejorcito que tiene la película, el vestuario de Bond. No se le puede decir nada, ¿no?, a ese respecto, yo creo. Incluso... Y el smoking impecable. Y el vestuario de las chicas, iba a decir. El vestido rojo de Silvia Trench es maravilloso también. Es que esta mujer, en el momento en que la ves de pie, cuando se levanta de la mesa, cuando le sigue a él, y dices, espectacular, ¿verdad? Perfecta. Sí, sí. Y parece ser que el vestido no le iba muy bien o no sé qué, que se lo tuvieron que arreglar atrás con unas pinzas, pero no se nota nada porque le ajusta perfectamente, pues, le resalta su figura, que tiene una figura fantástica. Está elegantísima. Es que hasta los complementos le van perfectamente. Es que va perfectamente vestida. O sea, no hay nada que objetar al vestuario Silvia Trench. Lo que decíamos antes, que luego llega otra escena magistral después de esta, que es cuando la encuentra en su casa y se ha quitado el vestido y se ha puesto una camisa del pijama de él, y está ella igual de guapa, elegantísima, jugando al golf, que es otra escena mítica, y está guapísima solo con una camisa. Resalta también su belleza, está también de una elegancia fantástica, y es otro hallazgo de vestuario magnífico. Eres un solemne adulador, James. Yo siempre me pregunto una cosa, ¿cómo consigue ella llegar hasta la casa de él y entrar? Y entrar, que es lo difícil. Yo ahí me imagino que habría un portero, y entonces, bueno, le dijo que era la típica conquista de James Bond, y bueno, la dejó pasar, no sé. Eso, es lo que tiene que ser, porque vamos, en otra cosa no me lo explico. Pues hablando de chicas, por supuesto, Doctor No nos deja la mítica imagen de Úrsula Andrés saliendo del mar, una de las chicas Bond más icónicas, más, bueno, yo creo representadas, como decía Indica, la que se suele poner siempre como imagen del bondismo. Tuvo su homenaje en el 40 aniversario, Halle Berry también salió del agua. Tuvo su homenaje en Casino Royale, entonces era el propio James Bond el que salía del agua exhibiendo su figura. Con lo cual, bueno, ya es parte de la historia del cine, ese icono. Y bueno, también comentábamos, no olvidemos a Sylvia Trench como chica Bond, y la señorita Taro, también la chica oriental, y que en este caso la villana, pero también Moni Penny hace su primera aparición, Lois Maxwell. Bueno, tenemos un poco de todo, el exotismo de la señorita Taro, que es la oriental, y bueno, un poco guiña a esas mujeres fatales, Lady Dragon, que se decía en el cine clásico, que venían de Oriente y eran más terribles todavía, pero también, bueno, el exotismo de Honey Rider, que viene de Jamaica, y también la tradición londinense de Sylvia Trench, de Moni Penny. ¿Qué os parece este grupo de mujeres? ¿Os parecen suficientemente variadas? Yo creo que esto sí, bueno, no sé si es que era más fácil, pero sí está a la altura de cualquier otra película Bond, ¿no, Indica? Bueno, sí, las actrices son muy guapas, están muy bien. Pasa que Honey Rider, por ejemplo, ayer que estuve viendo la película, hay la escena en que James Bond mata a uno que los está persiguiendo con los perros. La reacción de Honey Rider es malísimo, o sea, sí, el gesto que pone es como para hacer un meme. Porque... Esa es la actriz, ¿no? Pero es que Úrsula Andrés no está bien, claro. No, es que pone un gesto de... Es su primera película, ¿eh? Recordemos que es su primera película, sí, y ojo, sí, que ahí tampoco se le nota, es una gran no, actriz, las cosas como son. Hace un aspaviento exagerado totalmente, sí. que vamos, es que es para hacer un meme esa escena. Imagino que por eso siempre pone la otra, que en la otra sí que está muy bien cuando sale del agua, porque ahí lo hace bien, pero en esa otra un desastre. Uh-huh. Y se nota que la doblaron todos sí, los sí. diálogos a ella. Entonces, como sabemos, sí, es suiza y tiene un acento muy fuerte suizo, de hecho todavía lo tiene hoy el acento suizo. Y bueno, desde la primera película, pues aquí decidieron doblarla, la de dobla Nikki Van Der Sil, como sabemos, esa actriz de doblaje, que también dobla a Sylvia Trench, por cierto, y a muchas otras mujeres en la historia de la serie Bond. Y bueno, a Moni Penny. No, a Moni Penny no, a Lois Maxwell no. Moni Penny sale poco, pero lo poco que sale, la verdad es que lo hace muy bien. Está muy bien, sí. Sí. Pero bueno, eso hablaré más adelante de esta serie. Sí, luego hablamos del equipo del MI6. A ti las chicas, Rocío, me imagino que también te gustan, y tampoco podemos decir que no estén a la altura, ¿no? Otra cosa son que sean mejores o peores actrices, pues bueno, como siempre ha habido en la serie Bond, mejores y peores actrices, pero sí que en número de chicas y en exotismo y en su riqueza en la película, yo creo que está muy bien, ¿no? Está muy bien variado, sí, y además, bueno, si tenemos que nombrarlas una por una, porque cada uno tiene sus características. Lois Maxwell está excelente, elegante, sofisticada, es pues una mujer de Londres, una mujer que trabaja en una oficina, tal, se ve que es una mujer de su tiempo, ¿eh? Y luego estamos hablando de Sylvia Trench, que como hemos dicho hace un momento, pues aparece espectacular, ¿eh? Una vez que la te das cuenta enseguida que es de la misma calaña, entre comillas, que Bond, ¿eh? Sí, sí. Curiosamente, el papel de Sylvia se lo habían ofrecido a Lois Maxwell. Y al revés, el papel de Sylvia a la otra. Y Lois Maxwell dijo que no quería hacer de Sylvia Trench por eso, porque era demasiado alegre y que no le iba a gustar a su marido, con lo cual optó por ser Moni Penny, y además con muy buen ojo, porque así pudo ser Moni Penny toda la serie Bond hasta el 85. Pues fíjate, mejor. Sylvia Trench repite la que repetiría película. Desde Rusia, sí, efectivamente. Es verdad, pero porque dejó. No sé quién impacta más, si ella o Honey Rider, o Úrsula Andrés de Saliendo del Agua, sí. No sé. Yo creo que están las dos impresionantes, rivalizan. Para mí es una rivalidad tremenda entre las dos, porque. Te hubiera gustado ver qué pasaba cuando llegue Honey a Londres y se encuentre con Sylvia, ¿no? Te hubiera gustado ver. No, pero yo creo que no la va a igualar. Yo creo que no la va a igualar. Para mí Sylvia Trench está incluso por encima de Honey Rider, ¿eh? Uh-huh. Está muy por encima, en sofisticación, en elegancia, en saber estar. A ver, claro, que proceden de diferentes lugares, de que hacen diferentes cosas, sí, también es verdad, pero yo es que a mí Sylvia Trench me fascina, sobre todo ya cuando la ves de pie ahí en el casino y dices, es que va perfecta, y es a la misma altura que Bond, es de la misma calaña que Bond. Sí, sí. Pertenece a su mundo, mucho más claramente, claro. Sí, vive la vida como la vive Bond, pero en femenino, o sea, sí. es tremenda esa mujer, a mí me fascina, increíble, es increíble. Necesito más fondos. Admiro su valor, señorita. Trench, Silvia Trench, y yo admiro su suerte, señor... Y está guapísima, el maquillaje, peinado, el vestido, los zapatos, el bolso, todo. Y luego cuando le aparece en casa de Bond ahí con los, y dice, sí, ha tenido un gran acierto, pues sí, y es que es verdad, está tremenda. Luego Honey Rider, pues sí, claro, es que a todo el mundo impresiona su salida del agua ahí en la playa, pues es que no es muy habitual en aquella época ver bikinis de dos piezas, todavía no. O sea, claro, y menos en determinados países, sin ir más lejos, en España, claro. Y entonces estás enseñando más carne de la que estás acostumbrado a ver o a enseñar, y es un poquito también, ahí hay que aplaudir a los productores de la película y para que fueron atrevidos, y dices, vamos a sacar un bikini de dos piezas, vamos a sacar a esta chica con un bikini de dos piezas. Y estamos en el año 62, cuidado. Es que... Bueno, más atrevidos era la novela, que no llevaba nada. Claro, sí, Ian Fleming llevaba solo el cinturón con el cuchillo. Pero eso ya no se podía hacer, eso ya era para otro tipo de películas. Muy gracioso, 007. Pero de lo que es la novela a lo que es ver una película en el cine, que enseguida te podían censurar por ciertas cosas... las novelas podía sacar a la venta, ¿no? Pero mira, él nunca tuvo problemas, Ian Fleming nunca tuvo problemas con eso. Pero en una película, o sea, enseguida te podían censurar, y eso es escandaloso, eso no se puede ver. Aquí en España, pues seguramente la querían tapar y todo. Pero bueno, por supuesto hay que aplaudirles porque sale espectacular Ursula Andress con ese cuerpazo que tenía y ese bikini de dos piezas, pues claro, ya se convirtió en mítico. Porque ya a los hombres se les caían las pupilas, seguramente. Y a las mujeres, empezaron a metérsele ideas en la cabeza. Y, jolín, yo quiero salir como ella, yo quiero ir como ella. A ver si me deja mi marido poner un bikini de dos piezas. O mi padre, ¿no? Que estamos hablando de una época donde todavía las ideas están un poquito estrechas. Entonces, pues yo creo que me parece que los productores estuvieron muy muy avanzados, muy atrevidos, y les aplaudo por ello, por supuesto. E impactó, fíjate, a Ian Fleming, como decíamos antes, que cuando la conoció y la vio, pues automáticamente la metió en el Servicio Secreto de Su Majestad. Hay un pequeño párrafo en el que cuando están en Suiza y en Peace Gloria, dice, mira, y por ahí está Ursula Andress, qué maravilloso bronceado. Y claro, el bronceado es porque había estado rodando de torno en su casa. Con lo cual haces esa broma y ese guiño, que está muy bien. Y luego la señorita Taro es que me parece un poquito inocentona. Sí, vale, será villana, todo lo que tú quieras, pero a esta actriz enseguida se le anota que es un poquito inocentona en sus reacciones, sobre todo cuando ve a Bond en la puerta de su casa cuando lo cree muerto, ¿no? Porque ha tenido esa persecución previa. Es que no me convence mucho. Ella es muy exótica, es muy guapa, muy sofisticada también, cuidado. Está trabajando en una embajada, en un consulado, y oye, pues su forma de vestir, que es más exótica, su peinado, su maquillaje, es muy muy bonito, muy sofisticado, ella es muy guapa, pero no me gusta como villana. No me convence, me parece demasiado suave. Bueno, tiene pocas escenas, no hay mucho tiempo para desarrollar el personaje, pero yo creo que está bien como secretaria infiltrada de Doctor No, que lo está escuchando detrás de la puerta. Y luego la escena que tiene, pues es ya en su casa, claro. No es villana, es una mujer que tiene ahí metida, infiltrada, pero que no tiene nada de villana. Es decir, ya es una... hace de secretaria... Bueno, trabaja para el doctor, ¿no? Claramente. Sí, pero vamos, que no trabaja... Pero que no está entrenada para luchar, ni está entrenada para... No es un agente, como quien dice. Claro, exactamente. Lo único así... Ella no se espera que llegue Bond y claro, dice, ostras, ¿qué hace está aquí? Se supone que le iban a matar. Luego pues intenta detenerle y se le nota que la pilló todo sorpresa. Exacto. Y luego pues cuando ya la engaña metiéndola ahí en el coche de policía, ahí es cuando la ves un poquito sus maneras serpentonas de escupirle a la cara. Que es un poco a lo que recurren un poco las mujeres de entonces, no sé si era una forma de recurrir normal de escupirte porque me resultas despreciable, Digo, bueno, chicos, o sea, es un poquito asqueroso, pero bueno, es lo más feo que hacen. Sí, lo que no sabemos es que cómo reaccionará después, porque hemos visto cómo hay gente que se suicida con tal de no contar nada. Pues no sabemos sí. qué pasa con ella después. El brazo. Bueno, vamos a hablar del villano, precisamente, ya hemos hecho referencia al Doctor No. Joseph Weissman, como el Doctor No, tiene ecos de Fu Manchu, claramente el peligro amarillo. Un villano mítico, yo creo, por ser el primero también, y por su forma de vestir, ese cuello Mao que decíamos antes, que en realidad no es cuello Mao, porque este es un poco hacia abajo, igual es cuello Doctor No. El caso es que, bueno, estaba mutilado, las manos no tiene, porque son metálicas, es extranjero, es amenazador. Yo no sé si es de los mejores villanos Bond, a mí desde luego sí me lo parece, porque reúne toda una serie de características que luego se van a repetir, precisamente, el ser extranjero, el estar mutilado de alguna manera. Bueno, a mí me encanta, y bueno, la escena de la cena, ya la hemos destacado, para mí sí. Es memorable. No sé si estáis de acuerdo, Rocío. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente, y además es que su calma tensa es inquietante, su mirada también es, parece como una estatua que habla, pero que con esa mirada de inquietante es que perturba bastante, o sea, me parece de los mejores villanos que tiene la serie, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, es muy bueno, muy bueno. Y el vestuario mujer. También es muy elegante, por cierto. El de Sean Connery es el que mejor está en toda la película. Y eso que aparece poquito, o sea, corta pero intensa su aparición. Eso iba a decir también, que utiliza un recurso del cine clásico, que se habla mucho de él durante toda la primera hora, pero no le vemos. Todo el mundo está hablando del Doctor No, el Doctor No, el Doctor No. Incluso al profesor Dent le da la tarántula, pero solo oímos su voz con eco, lo cual hace que sea más misterioso todavía. Y ya por fin aparece, cuando queda solo media hora de película, y aparece que tiene que ser una presencia magnífica, y lo es, porque yo creo que está excelente con ese traje blanco, con la calma con la que sale, leyendo el pensamiento a James Bond, le dice $1,000,000, estaba pensando cuánto me costó esto, pues $1,000,000, lo mismo que la película, por cierto, y bueno, yo creo que es un villano, bueno, ya digo, de los mejores, no sé, a ti indica si te gusta, o ya le sacas algún fallo. Lo poco que sale está muy bien, aunque el final que tiene es un poco... No me gusta mucho el final que tiene. Como muere... Ya veo que insiste en provocarme, señor Bond. Porque hemos visto anteriormente cómo estruja con su mano una cosa de metal y la aplasta. Uh-huh. Y luego resulta que no es capaz de agarrarse a una barandilla. Que no tiene fuerza para agarrarse y se acaba ahogando. Pero bueno... Hombre, yo supongo que sí que se estaba agarrando, pero claro, ya le va comiendo las piernas el ácido en el que está o el nitrógeno. No, pero se ve como que resbala y que no es capaz de... Sí, claro, pierde fuerza, claro. Esa estructura es metálica, las manos suyas, que no es que le ayuden mucho en eso de agarrarse, pues... Es que hemos visto antes cómo aplastaba una cosa de metal, así la estrujaba ahí como si fuera papel, ¿sabes? Es decir, que se supone que tienes unas manos que tienen una fuerza más grande que las manos normales. En esa escena nos hacen creer eso y luego resulta que no es capaz ni de agarrarse. O sea, pasa de ser unas manos muy fuertes a ser unas manos muy débiles. No sé. Es porque se le están comiendo las piernas, hombre, por abajo, ya te digo yo. Y se queda sin fuerzas viento, por eso. Supone que se agüe el viento, nada más. Porque, bueno, no sé. Podemos verlo desde ese punto de vista, si quieres, pero vamos, no sé. Si nos tenemos que fijar en ese punto concreto de que sí, vale, en la cena demuestra que tiene mucha fuerza en esas manos, porque coge una figurita y la aplasta y la tira así con esa fuerza y luego resulta que no puede subirse, que no puede elevarse de ese líquido corrosivo, pues oye, pues no sé, yo creo que en ese momento... No, el líquido corrosivo no es, se supone que es agua. Para refrigerar, nada más, agua. Sí, pero está hirviendo ya, está hirviendo, le está quemando por dentro, claro. Pero vamos, que no es corrosivo, es agua hirviendo. Reactivo. Pero aquí lo importante es, ¿está entre tus villanos favoritos, Indica? No, porque es un papel muy corto y yo creo que luego es un papel un poco... estereotipos, es decir, tiene muchos tópicos de... Hombre, tópico ahora, pero ten en cuenta que era el primero. Sí, claro. Bueno, claro, se ha convertido en tópico porque momento... lo han imitado después. Sí, claro, visto ahora es eso, pero claro, yo no puedo volver atrás y verlo como era en su momento, ¿sabes? Ya, pues bueno, es el esfuerzo que tenemos que hacer, claro, considerarlo en su época, ¿no? Y bueno, si nos fijamos desde el punto de vista actual, yo creo que claramente Safin, el último villano Bond, sin tiempo para morir, hace muchos guiños al Doctor No, y de hecho hasta le llaman Doctor a Safin. Sí, sí, es verdad. Viste de forma parecida también al oriental, y tiene esa forma de hablar también muy lenta y muy concentrada, Y bueno, y tan inquietante, es una presencia inquietante también. Aunque no sea, no considero yo ahora mismo a Safin como entre los mejores villanos de la serie. Para mí, pero de los peores, pero aún así, el doctor no, para mí de los mejores, claro. Sí, sí, yo lo tengo en mi top 10, sí. El caso es que creo escuela, doctor, no está claro. Y junto a él, sí, decías. Yo no miro a un villano por su tiempo de aparición, lo miro por la intensidad a la hora de aparecer. Vuelvo a decir que su papel es corto pero intenso, y en el momento, en ese periodo corto en el que vemos físicamente al doctor, ¿no? Te das cuenta de que es un tío imponente, inquietante, es un villano, o sea, es que no tiene con esas manos de metal amenazadoras también, porque te puede dar un portazo con esas manos y dejarte imbécil para el resto de tu vida, o sea, es amenazador desde los pies hasta la cabeza, desde su forma de hablar hasta su forma de mirar hasta todo, o sea, incluso su misma presencia impone. Creo que es un villano de los mejorcitos de toda la saga. A mí me parece más amenazador cuando no le vemos, cuando vemos que los esbirros son capaces de suicidarse por no contar nada, que ya, claro, cuando aparece ya no me parece tan amenazador con Bon, es decir, habla con él, le dice, pues le tratan muy bien, no sé. Esa es la gran dificultad de la película, precisamente. Apuntas muy bien que, sí, en efecto, suele pasar cuando no lo vemos, siempre es más terrible, ¿no? Como el monstruo de Alien, por ejemplo, que nunca lo vemos entero hasta el final. O en Tiburón, todo lo que tarda en salir el tiburón. No lo vemos, pero sabemos que hay ahí una amenaza terrible. Y se juega con eso en Doctor No. Pero resulta que cuando sale, pues tiene que estar a la altura de lo que has planteado. Y yo creo que lo consigue un poco por eso, porque tampoco le vemos, no sé, disparar a alguien o estrangular a alguien o acuchillar a alguien, pero esa calma con la que transmite que ha sido el mal absoluto y que a lo mejor solo con guiñar los ojos a alguien ya es capaz de que te vaya a matar, yo creo que sí que lo transmite o lo consigue transmitir Joseph Weissman. Se perdió la oportunidad en la novela cuando Bon escapa, entre comillas, no escapa, es decir, es como una prueba que le pone el doctor, ¿no?, con trampas y cosas que tiene que ir superando. Y en la película eso no se ve, y tampoco se ve pues que a Johnny Ryder en la novela también le van a comer los cangrejos. Se ve más amenazador en la novela que en la película. Pero bueno, en la novela a lo mejor sí que lo veo más un poco tópico, ¿no? Porque esa de las pruebas como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces en la película es Bond que se escapa por los canales de ventilación, ni más ni menos. No hay ninguna prueba. Y efectivamente lo de Honey, pues sin dejarla ahí para que la coman los cangrejos, se intentó rodar, por cierto, lo que pasa es que los cangrejos se morían porque llegaron medio muertos en el viaje desde Londres, bueno, un poco chapucero. Rodaron, y de hecho hay fotos de esa escena, pero al final decidieron quitarlos y por eso solo la encontramos atada esperando a que suba la marea. Pero bueno, a mí eso no me perjudica al personaje, que como digo me parece muy amenazador y muy contundente el doctor, ¿no? Incluso sin hacer nada, y además pues fue el que robó el cuadro del duque de Wellington de Goya, que ya sabemos que se lo encuentra Bon en la cueva, y que era un cuadro real que habían robado en la realidad y apareció por allá en la cueva del doctor, ¿no? De nuevo sin tener que explicar nada. A mí eso de que tenga a James Bond delante y no lo vea, dice, Chan, vete para allá. Es James Bond, se le ve. Hombre, está disfrazado, ¿no? Es muy difícil. Bueno, un disfraz un poco cutre. Junto al porque doctor, se le ve, ¿no?, la cara perfectamente y... Bueno, no sé, a lo mejor con Bao ya no se ve. Está cubierto hasta la cabeza. Sí, cuando estás pendiente de otras cosas, porque en ese momento ya estaba... empezando a poner en marcha todo un mecanismo para desviar. Él estaría preocupado de otra cosa y tú qué haces ahí, ¿por qué no te vas a tu sitio? Venga, él está preocupado en poner en marcha todo el mecanismo para todo su plan, ¿no? No está preocupándose si ese es verdad Chan o no es Chan, pues yo qué sé, ¿sabes? Vete a tu sitio ya. Decía que junto al doctor hay que mencionar a otro esbirro, que es el profesor Dent, Anthony Dawson, como el profesor Dent, que, bueno, a lo mejor es más o menos sutil o sibilino, pero que muere de una forma impactante, como decíamos, acribillado por Bond cuando ya está desarmado porque se ha quedado sin balas y lo mata a sangre fría, que fue algo que impactó muchísimo en la época. Aquí sí que se puso un punto y aparte respecto a otros héroes anteriores que nunca mataban al villano desarmado, que eran todos muy nobles, que iban de cara. James Bond no. James Bond tiene licencia para matar y en este caso pues no le queda más remedio, porque se tiene que ir con Quarrel a Kravki. Es de noche, no le da tiempo ni a llamar a la policía, con lo cual le mete 3 tiros al profesor Dent y se larga. ¿Qué os pareció el profesor Dent? ¿Qué os parece su muerte, esa polémica muerte, indica? Bueno, yo creo que a mí no me ha parecido tan polémica, pero bueno, vemos cómo él intenta todo el rato acceder a su arma y, bueno, Desmond sabe que no tiene balas, pero bueno. Claro, lo malo es lo que viene después, que es que le mata a sangre fría, claro. Hombre, bueno, ya a lo mejor estamos más acostumbrados, ¿no? Ya hemos visto a Bond matar a más gente a sangre fría. Sin ir más lejos, estoy pensando en Pierce Brosnan matando a Elektra, por ejemplo, que le mete un tiro entre las cejas. También yo creo que es como un poco en venganza porque él piensa que ha matado a gente y dice, pues es que no, sí, también. No te puede dejar vivir. No te puede dejar vivir porque... El responsable de la muerte de Strangways, claro. También creo que es una cuestión de la supervivencia, el adiestramiento de supervivencia que tiene Bond, y que es un 00, es un 00, es que tiene licencia para matar, tiene que matar. O sea, si es que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer y sin pensarlo dos veces. Los operativos de acción deben usar a menudo todos los medios disponibles para alcanzar su objetivo. O sea, es que es una cuestión de supervivencia también, lo están amenazando, aunque sabe que el arma del otro no va a funcionar porque ya ha disparado todos sus tiros, ya ha disparado todas sus balas, pero lo está amenazando y dice, usted lo mató, y dice, sí, lo mata, no sé, bueno, mira, no voy a perder más el tiempo, zas, zas, zas, fuera, ala. Y se porta... manera, como ha visto que anteriormente otros se matan a sí mismos, le ha dicho, pues, venga, fuera. Sí. Bueno, este no tenía esa porque quería sobrevivir, pero ya sabía que estaba perdido. Y lo ha pasado muy mal con la tarántula, que recordamos, le echa la culpa a él, claro, y sabe que la ha puesto él, es el asesino de Strangways, de su secretaria, bueno, pues ahí está. Se toma la justicia un poco por su mano, pero para eso es un agente 00, claro. Claro, me parece de las mejores escenas, la de la tarántula. Y es que es tan intensa, vives la angustia, porque ahí creo que Sean Connery está muy bien porque se le ve angustiado, se le ve angustiado porque ve sudando, a esa araña sudando. Que está elevando. Sí, pero... bueno, sudando seguro de cara, porque el cuerpo no suda nada. Eso. Bueno, lo que sea. Ahora es cuando nos indica que se ve el cristal claramente que había también entre la araña y él. Y que parece eso, que suda la cara, está todo roja sudando y el cuerpo está blanco, seco. Claro, se ha quedado pálido, hombre, se ha quedado pálido. Sí, yo, la verdad es que me parece de las mejores escenas de los más. Es muy verosímil, muy además, porque al final. Que sincroniza la música con los golpes. Los golpes, sí, los golpes cuando le dan mata, pero luego se va al baño y se va al baño a vomitar, claro, eso luego no sale, pero se va a vomitar. Exactamente, se lleva la mano al estómago y se mete en el baño, y luego nos quitan esta escena, pero. Ya imaginamos eso, que está vomitando. Sí, sí, le dan arcadas, como pasa en la novela, claro, eso está muy bien. Aguanta muy bien el momento para poder sobrevivir. Una vez más, su entrenamiento de supervivencia le ayuda en ese momento. Y vamos, o sea, lo aguanta, aunque con esa angustia, porque ya te digo, es que yo cada vez que veo esa escena, y ayer mismo me pasó también, es que me quedo y me digo, joder, es que estoy sin respirar. Sí. Y como tengas un poco de aracnofobia, ya. ¿Cómo ha llegado la araña ahí? ¿Cómo ha llegado? No sabemos, porque no vemos cómo introduce la araña en la habitación. Y comprendo perfectamente esa violencia con la que matas a un bicho que te da repulsión y lo matas, ¡pas, pas, pas! ¡Ven afuera! O sea, es que sí, es está perfecta. Esa escena me encanta, es perfecta. Y bueno, decir que en la novela, por cierto, era una escolopendra, no era una tarántula, pero bueno, les pareció más impactante la tarántula en la película y por eso la pusieron. Y de Anthony Dawson, sí. Ya por terminar... Que repetiría también en la serie Bond, porque luego Anthony Dawson, curiosamente, en Desde Rusia con Amor, es el que pone las manos de Blofeld. Las manos de Blofeld, que no le vemos la cara, es Anthony Dawson el que le interpreta, y bueno, es el que acaricia al gato. Bueno, anda, pues. Sí, sí. Curiosamente, ese animal que dices tú, que sale de la novela, luego la película de Star Wars es parecido a ese animal al que le meten Es una especie de 100 pies asesino, sí. Sí. O sea, bueno, que esa escena de Star Wars podríamos decir que es un guiño a James Bond. A la novela, sí, de Doctor, ¿no? Claro. A la novela. En cuanto ¿qué escena? A ver. No caigo. ¿Qué escena decís? Cuando intenta matar a Padme, es en la segunda película. ¿El episodio 2 o el episodio 3, yo creo? Sí, el episodio 2. Es el 2 o el 3. Se meten unos animales en la habitación y está R2 vigilando. Una especie de escolopendra, sí. Ah, es verdad, pues mira, no me había dado cuenta, ¿eh? Pues mira, sí. Un 100 pies asesino, eso viene de Fleming ya. Me alegra haber sido capaz de sorprender a un 00 con licencia para matar. Oh, madre mía, sí. Todo viene de Bond, ya sabes, esto es así. Une todo. En cuanto a los aliados de Bond, decía, tenemos a Quarrel, claro, a John Fitzmiller como Quarrel, que bueno, muere dramáticamente, es el habitual ayudante que muere en las películas Bond, que se convierte también en un tópico o típico, luego vendría justo en la siguiente, Kerim Bey, por ejemplo, tras ayudar a Bond, porque Quarrel, bueno, es una ayuda indispensable, es el que le lleva a Craft Key, el que le informa de lo que pasa allí, del dragón, el famoso dragón del Doctor No. Bueno, a lo mejor es un poco ingenuo y él sí que, bueno, es el típico lugareño que curiosamente trabaja para el M6, pero no parece tener demasiada cultura o no ser muy avanzado. No sé si os parece un retrato un poco condescendiente, a lo mejor por ser negro. Se critica también un momento en el que cuando están en la isla, Bond le dice, tráeme los zapatos, como si fuera un esclavo. Bueno, yo me parece que eso está un poco cogido por los pelos, porque a mí no me parece que haya esa condescendencia, y a lo mejor, no sé, lo ven un poco con demasiada lupa, más que la lupa de Indica, porque, no sé, yo le veo como que están igual a igual, y simplemente estaba más cerca a Quarrel, o le viene mejor a Bond, le dice, oye, acércame los zapatos, y va y se los coge cuando tienen que salir corriendo de la arena. El caso es que yo creo que Quarrel tiene mucho carisma, ¿no, Rocío? Sí, yo creo que Quarrel se convierte en una ayuda inestimable, vamos, total. Y además le añade un poquito de comedia a la película, ¿no? Porque, pues eso, como es un lugareño, tiene su forma de ser, tiene su forma de hacer las cosas. Su forma de hablar también, es muy importante el acento, tiene un acento muy fuerte. Sí. Parece un mimo, pero es que mola muchísimo el personaje de Quarrel. Creo que es muy recurrente, muy bueno. Y la pena de su muerte, esa forma de morir tan tan trágica, me parece incluso exagerada, ¿no? Muy violenta, pero bueno, también, porque la queman vivo, es muy violento. Sí, pero más que violenta, exagerada. No sé si le podían haber matado de otra manera. ¿Había que deshacerse de este personaje o podía haber sobrevivido y haber seguido adelante? No sé de qué modo, pero me parece un poquito exagerada su muerte, pero bueno, bien. No tengo nada que objetar a lo que has dicho, prácticamente lo has dicho tú todo, Gonzalo, o sea, es que es el hecho de que sea de color o no, pues mira, pues me parece bien, a mí no, yo no tengo ningún problema con eso. Pero tú no has detectado absolutamente nada de racismo, ¿no? De racismo, para nada, yo no detecto nada de eso. Y mira que soy muy sensible para esas cosas. Pues por eso digo, es que hay mucha lectura ahora postcolonial de estas que eso dicen, que a lo mejor le trata con condescendencia y que es el Imperio Británico y esas cosas. Yo la verdad es que nunca he visto nada de eso. Yo nunca he visto nada de eso tampoco. Además es que como Bond sabe que le está ayudando, pues en un momento yo me estoy encargando de una cosa en concreto y corre, me puede acercar, como tú dices, los zapatos, pues es que yo estoy pendiente de otras cosas y si tengo a correr que me está ayudando, pues bueno, vale, estupendo, o sea, pero yo no lo estoy tratando como ningún esclavo, yo no veo nada de eso. Y ya te digo que soy muy sensible para esas cosas, ¿eh? Sí. Yo no veo nada de eso. ¿A ti, Indica, qué te parece Quarrel? Parece un personaje muy bueno, una pena el final que tiene, es decir, yo no entiendo qué órdenes tienen los esbirros de matar a este y dejar vivos a los otros. Es que es un poco raro, ¿no? Porque se supone que quiere a Bond vivo para interrogar, para preguntarle cosas, pero a este le matan directamente, es decir, no sé, un poco raro. Y lo de los zapatos lo veo que es una escena que puedes quitar y que no hace nada la película, es decir, no pinta nada esa escena ahí, se puede quitar perfectamente y funciona la escena igual. Pues sí, pero tú no ves nada de esclavitud ahí, ¿verdad? No, pero la veo como una... No, pero es imprescindible, es decir, porque tampoco es los que luego se vaya a poner los zapatos. Ya, bueno, luego es un acto reflejo, pues, tampoco se puede ir descalzo, claro, entonces se los habían quitado, acaban de levantarse... Les sorprenden las lanchas que están preguntando que por ellos con el altavoz. Que te están persiguiendo, pienses en tus zapatos, me parece, no sé, no pensaría yo. En ese momento yo pensaría en huir y ya está. No, oye, cógeme los zapatos. Pero bueno, es un personaje que creo que deberían haber salvado, porque podrían haber utilizado en otra película posterior. De hecho sale el hijo de Quarles el nombre de la película, si no me equivoco, ¿no? Claro, Quarles Jr. en Vive y deja morir. Bueno, se supone que es el hijo, pero porque le llaman Quarles Jr., pero bueno. Sí. Y ya es amigo de Bond, claro. El aliado que podían haber utilizado en otra película y que se merece haber salido. Lo que pasa es que desde el punto de vista dramático es imposible, quiero decir. Una vez que presentas a Honey, claro, claro. Triángulo, ahí me sobra uno, claro. Entonces el que sobra es Quarles, claro. Lo que no recuerdo es si la novela sale, cómo acaba la novela el personaje. No recuerdo. Es que en la novela, como primero iba Viuda y deja morir, ahí sale Quarles. Y efectivamente en Doctor sí. No es cuando vuelve a salir Quarles y ahí es cuando matan a Quarles, claro, en la novela. Pero que Doctor No es posterior a Viuda y deja morir en las novelas. No recuerdo cómo muere la novela, no recuerdo ahora mismo. Pues, si muere parecido. Creo que sí, que le mataba al dragón también, sí, creo que sí. Mataba también, ¿no? Madre mía. Bueno, ya, luego está la escena de... Está muy bien que James Bond intenta ir a ver cómo está Quarles y el otro le dice, no, vete para acá. Ahí sí se nota que él ha cogido algo de empatía, de afecto al personaje e intenta ayudarlo, pero los malos no le dejan, claro. Esa parte sí que me gusta. Pasamos a... Sí que se nota que le ha cogido simpatía al personaje, es decir, no... No creo que le trate en ningún momento como un inferior, no. Tiene mucha razón. Pasamos, como decía, al M6, sí, decías. No, que en ningún momento se le vea ocurre como un inferior. Desde el primer momento se muestra como un tío listo, ¿eh? O sea, que de tonto no tiene un pelo, aunque tenga poca cultura, que de tonto no tiene un pelo. Y que puedes contar con él, está claro, eso se ve luego ya en la película, y es un colaborador excepcional. O sea, no, para mí ni está por debajo, ni es un esclavo ni nada. O sea, lo trata como igual. Y perfectamente, o sea, vuelvo a decir que de esclavitud no hay nada y ya está. Sí, vale, queda claro. Ya te digo, sí, ya lo he visto, que en la novela arde también Quarles, ¿eh? Es el dragón el que le mate, sí, en Doctor No. El caso es que decía, pasamos al MI6, bueno, aparece, como decíamos antes, Lois Maxwell como Moneypenny por primera vez, ya hemos hablado de ella, pero también debuta Bernard Lee como M. Y bueno, Peter Barton como el mayor Boothroyd o Q, solo aparece en esta película Peter Barton, luego aparecería Desmond Llewellyn, que conocemos mucho mejor, y bueno, no sé si os gustaron estas apariciones. Bernard Lee suele ser aclamado como el mejor M de la historia, está ya ahí con Judi Dench, y Peter Barton, que solo sale en esta película, pero bueno, sirve para cambiarle el arma a James Bond. ¿Qué os parecieron estas escenas, Endika? Pues muy bien, a mí me gusta. El personaje del armero, que le llaman armero, correcto, cuando le explica lo del arma. Y Moneypenny, pues lo poco que salía, ha dicho que está muy bien, está genial el personaje de Moneypenny. Aquí más adelante hablaré de porque el diálogo que tiene con Moneypenny, pues me gusta mucho. Sí, muy elegante, porque iba a decir, es bueno, la de las pocas veces o la única que James Bond va a ver a M de smoking, claro, porque va a las tantas de la mañana, le han sacado del casino, y va de smoking, con lo cual la elegancia es absoluta, y me encanta cómo Bernard Lee no levanta la cabeza y le dice, ¿cuándo duerme usted, 007? Está muy bien. Bond podría decirle, ¿y usted qué? Que está aquí también a las 3 de la mañana. Claro, pues M trabaja siempre, claro, 24 horas al día. Cuando le dice Moneypenny, pase de su habitual diálogo con Bond, que tiene mucha prisa. Sí. Claro, es que además, imaginaros, en 3 horas 52 minutos o 58 minutos, no sé cuánto le dice, 3 horas algo. Le dice. Sí. O sea, en 3 horas se despide Moneypenny, llega a su casa, se tira a Sylvia Trench, y hace la maleta y llega al aeropuerto para un viaje internacional. Bueno, entonces no había tantos trámites como ahora en los aeropuertos. Claro, hombre. Por el tiempo, ¿eh? Es alucinante. Llegó aquí todo muy rápido. Duerme en el avión. Entonces no te registraban claro. A fondo como ahora. Entonces podían entrar con lo que quisieran en el aeropuerto. Y iba durmiendo en el avión, que es mucho. Hasta Jamaica, fíjate, tiene que cruzar el océano. Sí, aun cuando le dice M que tiene que estudiar los papeles claro, en el avión. Claro, tiene que estudiar el informe, pero bueno, de vez en cuando va echando una cabezada. Tampoco ponían películas en los aviones, pues mira. En cuanto al armero, yo siempre, cuando veo la película, y ayer también me pasó, siempre pienso una cosa. El informe sobre las armas es muy pobre. O sea, tú describes un arma, ligera, ideal para el bolso de una mujer. Sí, ¿vale? Es como... Sí. ¿El arma qué? Pues no estoy de acuerdo, nunca he tenido problemas con el arma. Sí, pero se lo han casquillado, así que problemas sí que has tenido. Sí, o sea, en realidad yo creo que la decisión ya está tomada. Es un poco justificarlo. Claro, claro. Que la versión original dice que lleva 10 años usando el arma y luego en el doblaje español pusieron y dice algunos años. Todo esto ya sabéis que viene de la novela anterior. La novela llevo anterior. Varios años usando este arma y nunca me ha fallado. Sí. La versión original dice llevo 10 años usando el arma. Ajá. O sea, que ya, ahí nos dicen que lleva 10 años de 007. Decía que todo esto viene de la novela anterior, lo comentaba al principio del podcast, que era Desde Rusia con Amor, y ahí efectivamente se le encasquilla cuando intenta matar a Rosa Clef al final, y por eso le cambia el arma ahora, Aime. Venía de eso, y en la novela se lo explica, se te encasquilló cuando intentaste matar a Rosa Clef, no lo podemos permitírnoslo, por eso cambias la vereta y te damos la Walter. Es lo que se justifica de esa manera, y por cierto, porque le habían escrito a Ian Fleming, el verdadero mayor Boothroyd, que se llamaba así en la realidad, le escribió una carta diciéndole, está muy bien sus novelas, pero las armas está fallando un poco, porque esta arma no me gusta. De hecho, es cuando le dice que la Beretta es un arma para señoritas, se la dice el propio mayor Boothroyd, de verdad. Sí, pero es que no dice, a ver, si tú eres un armero... Ya, bueno, que... pero claro, en la película eso lo tienen que reducir a una línea. Claro, es un personaje que tiene muy poco papel, entonces... Sí, no... bueno, no puede dar una conferencia, claro. ¿Es un armero? Pero es un armero, o sea, sí, tiene sí. que... Como un armero, además, supone, como... le dice, vuelva a explicárselo por última vez. O sea, quiere decir que ya se lo han dicho antes, pero Bond se empeña en usar el arma. Y de hecho, dice cuando sale del despacho, se la lleva otra vez y le dice, deje su arma. Deja aquí el arma otra vez, pesado. Estaba empeñado con esa, sí. Pero me imagino que ya está cansado de explicarle lo del arma y le dice, mira, esto es un arma de mujer, tío. No te empeñes, es un poco raro. Y claro, como a Bond le gusta más la Beretta, intenta llevársela y de... Claro, claro. Bond, deje aquí la Beretta. Que luego también intenta hacer lo mismo con el cuchillo y el doctor no le dice, oye, deja ese cuchillo. Eso está muy bien, ese detalle, porque en la novela precisamente se libra de la cárcel gracias al cuchillo. Es con el cuchillo con el que sale de la prisión. Y aquí se la quita. Ese es un detalle muy bueno. Entonces ya el que ha leído la novela dice, uy, si se lo ha quitado, ¿ahora qué va a hacer? Entonces, si era con eso, con lo que se iba a escapar. Entonces está muy bien ese detalle de guión, ese es un hallazgo. Con las zapatillas. Claro, luego en la película es la zapatilla, claro. Bueno, pues hablando de la acción, precisamente, vamos ahora ya sí a hablar de la polémica, entre comillas, acción de Doctor No, por si es muy rudimentaria, por si los efectos especiales... Tenemos muchas escenas de acción, porque está la pelea con el chofer, por ejemplo, con Jones, está lo de la tarántula que hemos comentado, también la persecución, que se ven las transparencias mucho, pero bueno, se supone que era muy espectacular cuando pasa por debajo de la grúa, está el final en la isla lleno de explosiones, es obvio que no se puede comparar 60 años después con el cine que se hace hoy, porque ha cambiado todo y mucho, y además los presupuestos no tienen punto de comparación, por no hablar de los efectos digitales, pero sí que podemos hablar del suspense, de la elegancia, de la originalidad. Todo eso yo creo que sí es destacable. No sé qué os parece la acción de la película, insisto, sin necesidad de comparar. No es que no me creo los efectos especiales. Bueno, estamos hablando de hace 60 años y aunque sea difícil hay que hacer el esfuerzo de cómo era el cine de los años 50 y 40. Y hay que pensar en esos héroes de los años 50 y 40, cómo eran y qué supuso Doctor No. Pues ya sabemos, una auténtica revolución, ¿no, Rocío? La revolución de muchas cosas, sí. La acción... es la justa, la necesaria, la que tiene que ser. O sea, y yo me quiero deshacer de un tipo que me está molestando y que además he descubierto que es del otro lado, pues me lo voy a quitar de encima. Y encima se toma el veneno el mismo y me quita, me ahorra la molestia de matarlo. Perfecto, eso es lo que pasa con Jones. Y es una buena pelea, así tipo judo, es una buena pelea, sí. No es que tenga mucho que aportar el Jones, pero ahí ves que Bond está muy bien preparado, es un agente muy bien preparado. Y luego por las escenas de persecución y de yo es que intento no fijarme en las deficiencias de las escenas, ¿no? Disfruto con lo que es la intensidad del momento, me gustan las persecuciones, me gusta la acción. Pues es un momento en que Bond lo pasa mal y lo ves y está ahí conduciendo a toda velocidad o lo más rápido que puede y el otro le está dando por detrás, quiere echarlo de la carretera. Bueno, pues oye, sí, pasando por debajo de la grúa, pues ya eso es lo más. O sea, eso es la guinda del pastel. Es cuando los otros se matan, ¿no? Uh-huh. Pues mola, o sea, sí. La escena de acción final cuando Bond destruye la base de Doctor No, pues sí, claro, esa explosión está muy bien. Estamos hablando de los años 60, lo que tú dices, Gonzalo. Estamos hablando de que estamos a principios de los años 60, que todavía estamos avanzando en cómo hacer las cosas en el cine, en los efectos especiales, que todavía son rudimentarios, pero para esta película consiguió que muchas cosas fueran más o menos creíbles, ¿eh? Y hicieron de esta película una película buena, o sea, una película de acción buena, de aventura, de intensidad, de policíaca, está muy bien, pues es, yo creo que tiene la acción justa, la que tiene que ser, y está bastante bien, sí. Y a lo mejor eres tú, Indica, el que encuentra más problemas, ¿no?, con las escenas de acción. Ya decías antes que, bueno, se notaba un poco las costuras. No sé si te saca de la película. Sí, a mí, no, si me dices, dime una escena que te llame, que te guste más, me costaría elegir una. Posiblemente sería la lucha con el chofer, que sería la que destacaría a lo mejor un poco más, porque las otras no me terminan de gustar, no me convence. La persecución, nada, para nada. O sea, sí. Y la forma de reaccionar de Connery en el coche, no me gusta. Es decir, hacer así, mueve el volante, así, está moviendo el volante al tuntún de un lado para otro y poco más. No. Y cuando cae el coche, que de repente explota, y dices tú, que va cargado de explosivos el coche. Bueno, eso es una convención de Hollywood siempre, claro. Sí, claro, exactamente. Pero, pues. Sí, sí. Y le preguntan. Lo mejor es cuando dice, creo que iban a un funeral. Claro. Sí, creo que es el niño, es, pero la acción no es lo que más destacaría de la película, no es la acción, no, para nada. Sí. Es más una película de intriga, de detectivesca, donde hay un pelín de acción, pero no mucha. Sí, estoy de acuerdo, y eso no la hace peor película Bond, quiero decir. A mí me gusta entonces todo lo que rodea una película Bond, y a lo mejor no es la acción. Muy astuto, señor Bond. Pero se enfrenta con algo que no conoce. Puede ser la escena del casino. Claro, esta no es una película de acción. Puede ser precisamente esas líneas, como lo de Iván o Entierro, puede ser la escena con Honey. Todo eso pues no es de acción y, sin embargo, convierten a esta en una de las mejores películas Bond, para mi gusto, claro. Exactamente. Es que, vuelvo a decir, que es la justita y necesaria, la que tiene que haber, porque, oye, tú tienes que acabar con los malos y tienes que hacerlo de una manera que sea lo suficientemente espectacular, ¿no? Que no es necesario siempre saltar un volcán por los aires. No. Pero para mí, luego llegó Desde Rusia con Amor y es mucho mejor. Sí, bueno, es diferente, es otra cosa, pero... Tampoco te creas que hay tan Exacto. grandes escenas de acción en Desde Rusia, ¿eh? No, pero no sé, está mejor, no sé. Es más redonda. Es como más película de espías, Desde Rusia con Amor, ¿no? Es espionaje, es más oscura, pero tampoco hay grandes escenas de acción, claro, es lo que decía. No, tienes la batalla en el campamento de las gitanas y el Orient Express, que no es una explosión tampoco. Es bueno, Doctor No... Doctor No, si le hicieran... Si hubieran hecho con más presupuesto y mejor, habría salido... mejor. Es decir, le falta un pelín para ser... Pero es eso, es por ser la primera, por el bajo presupuesto, todo eso hace que la película no sea todo lo buena que podría haber sido. Con más presupuesto, ¿qué crees que hubieras añadido? ¿La escena de la persecución del coche, a lo mejor? ¿Hacerla más espectacular? No, haber hecho, por ejemplo, una escena precréditos y haber repetido alguna escena que quedó mal, no sé, habría quedado más redondo, yo creo. A lo mejor hacer mejor la escena de los coches, tal vez un poquito mejor. Sí. No sacaremos nada de esta. ¿Quiere que le rompa el brazo? Bueno. Pues aún así, con todo eso, como está la película y como es la película, sobrevivió y dio lugar a una a 24 películas más. O sea, es que me ha quedado claro. Sí, pero no suficiente. Y vamos a también podemos ser un poco críticos y ver los fallos que tiene. Una de sus grandes virtudes, decíamos, no es la acción. No, bueno. Si no, me amargo la película. No, una de sus virtudes, vamos ahora, precisamente son los diálogos. Los diálogos ya están a la altura de cualquier película Bond y ya nos han dejado frases para la historia, aparte del Bond James Bond, claro. ¿Cuál es vuestro diálogo favorito? Si tenéis alguno en la memoria, ya que la visteis ayer los dos. ¿Se os ha quedado alguno que no recordabais o que os ha llamado la atención, Indica? Pues mira, quería hablar del diálogo que tiene con Moneypenny, porque estuve viendo, como he dicho, la película en versión original, subtitulada en castellano, y no sé si en la versión original es así, pero en el doblaje cambia mucho, pero en el subtitulado Moneypenny dice, o sea, James Bond dice, ¿qué se cuece aquí? Y Moneypenny le dice, yo si me estimulas un poco. Es un diálogo bastante subido de tono. Que se pierde en el doblaje. En la versión original no sé exactamente cómo se traduce, porque lo intenté traducir y no me salía nada parecido. Pero bueno, me imagino que en el doblaje, pues eso es. No, en español no decían eso seguro. No, claro, en los subtítulos en castellano sí que lo dice. Y luego, pues eso, luego la parte de nunca te vistes así para cenar conmigo. Y Bond le dice, es que si te invitara a cenar me iban a detener por ser ilegal de... Una propiedad del gobierno. Propiedad del gobierno. Está muy bien. Entonces, el diálogo que tienen. Y es eso, el que empieza con ese punto picante de ¿qué se cuece aquí? Pues sí, yo sí me estimulas un poco. Sí. Por lo general, en la versión original siempre los dobles sentidos son mucho más sexuales. Sí. Y en la versión española, pues no se traducían literalmente, porque bueno, algunos por pura censura y otros eso. Pues a lo mejor por ignorancia pura y dura. Pero bueno. Para eso sí que recomendamos que no tengamos versión, más escenas con Moneypenny en esta película, pero... Pues sí. A ti, Rocío, ¿qué diálogo se te viene a la cabeza ahora? Pues como no podemos, porque ya se da por hecho que el del casino es claro, el mejor de todos. Bond, ya lo sabe todo el mundo. Me gusta mucho el diálogo, la conversación que tiene con el doctor, ¿no?, en la cena. Uh-huh. ¿Eh? Y luego cómo le está provocando y le dice que todos los manicomios están llenos de personas que creyeron ser Napoleón o Dios. O sea, es que ahí le apuntilla el doctor, ¿no? Le provoca al máximo, le cabrea y dice, mira tío, o sea, te doy por imposible, ¿sabes? Pero es que me encanta cuando le dice eso. ¿Eh? Como sí, hay una competición de diálogo ahí entre los dos, a ver quién dice las peores cosas o quién es más ingenioso en lo que dice, ¿no? Pero yo creo que le apuntilla ahí Bond diciéndole los manicomios, el dominio del mundo, dice, los manicomios están llenos de personas que creyeron ser Napoleón o Dios, o sea, flipas. Sí, eso es una puntilla, pero vamos, indica perfecta. Que te sonaba, ¿no? Sí, no, puede ser en Panorama para matar, a lo mejor. Se, dice para morir. Se parece un poco a la de Sin tiempo para morir, también cuando Bond habla con Safin, también le dice que está loco de esa manera sibilina. La historia no es benévola con los que juegan a ser Dios. Y bueno, sí, me parece también una de las mejores escenas. También es la primera vez que oímos lo que significa Spectre, porque es cuando se lo dice el doctor, ¿no? El ejecutivo sí. Especial. Nunca me quedo con la definición, lo dice tan rápido que nunca me quedo con la definición, eso sí, lo dice con esa, de esa manera sibilina, así en plan, y dice, pertenezco a una organización llamada Spectra, o sea, es como, dices, ostras, dices, ya como suena en su boca, y dices, madre, eso es criminal, ¿no? A mí me encanta también lo que dice justo antes, porque le dice Bond que si trabaja para el Este, para Oriente, Y muy sutilmente le dice el doctor, no, el este, el oeste, dos puntos de la brújula que no tienen ningún sentido para mí. Yo trabajo para Spectra. O sea, que está por encima de todo eso. En el subtítulo que ha sido dice Espectro. Ah, curioso. Sí. Dice, tan estúpidos el uno como el otro. Les ofrecí mis servicios y los rechazaron. Sí, sí. Ahora pagarán ambos por su indiscreción, ¿no? Por su desprecio, por su rechazo, ¿no? O sea, el dominio del mundo, y ahí es donde le viene a Bondo de, dice, ah, sí, lo del dominio del mundo, dice, y es lo que cuando le dice que lo de los manicomios están llenos de gente que está creyeron bien, ser Napoleón. Toda esa escena está muy bien escrita. Sí, me encanta. Ese duelo dialéctico entre los dos es buenísimo. Y también es un buenísimo precedente para todas las demás escenas que van a venir después de Bond cenando, comiendo con el villano, que es algo que siempre nos encanta, porque precisamente es ese intercambio de frases con doble sentido, de sutilezas, de para quién trabajas tú, de estar yo por encima de ti, del bien por encima del mal, todo eso es, bueno, es la esencia del bondismo. Acabas, Me acabas de hacer venir a la memoria la comida con Escaramanga, claro, de Bon con Escaramanga. Es que ese momento es mismo también. Es también una guerra dialéctica entre los dos, claro. Porque se ve que Escaramanga es un tío súper inteligente, lo está demostrando durante toda la película, y que Bon pues es lo que es un comandante del MI6 y también con un toque de ingenio bastante elevado. Entonces, la guerra entre los dos dialéctica es buenísima. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a pasar a la banda sonora de Monty Norman, el creador del mítico tema de James Bond, como ya sabemos lo arregló John Barry, y la banda sonora de por sí pues es un poco folclórica, es muy jamaicana, algo pintoresca, sí. No sé si muy bondiana, el caso es que si no fuera por los arreglos de John Barry en el tema principal no sé si mucha gente la recordaría o se hubiera pasado a la historia, pero claro, gracias a John Barry pues se ha convertido también en un icono de la historia del cine. No sé si os gusta el trabajo de Monty Norman, el tema de James Bond, lógicamente sí, aparte, y se ha repetido hasta la saciedad. Pero bueno, sin contar con ese tema, ¿qué te parece lo que hizo Monty Norman, Indica? Bueno, a mí se me hace raro que en los créditos suena como tres músicas distintas. Luego ya siempre va a sonar una canción durante los créditos, y en esta película como que suenan tres distintas. Y bueno, como dices tú, hay canciones poco... muy buenas y otras que son un poco raras, pero bueno, tampoco es una cosa que me fije mucho yo en las películas, en la banda sonora. Sí, lo que siempre dijo John Barry, ¿no? Si les hubiera gustado Monty Norman, le hubieran contratado a él, y el que volvió fue él para hacer Desde Rusia con Amor y ya siguió en la serie, entonces mucho no debió gustar su trabajo. Rocío. Por lo menos sacó el tema de James Bond, que ha sido ya algo fijo durante toda la serie, de una manera u otra, siempre. Es lo que identifica a James Bond. De hecho, cuando se presenta en el casino, es lo primero que suena. Uh-huh. O sea, es que es su tema y ya, es lo mejor de banda sonora. Luego, lo que son las demás músicas, pues un poco ambientadas, porque como está en Jamaica, pues tiene que sonar algo más tropical, ¿no? Algo más... pues eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, algunas son demasiado, no sé si llamativas o raras. El tema final, por ejemplo, cuando ya está en la barca con Honey, parecen unas flautas ahí un poco raras. Y bueno, sí que podíamos destacar efectos sonoros, ¿no? Como cuando mata a la tarántula que decíamos antes, ahí sí que la acompaña la banda sonora, es muy impactante eso. Sí. También de lo mejor. La verdad es que ya te digo que esa escena es perfecta hasta en eso. Y la llegada a la isla por la noche también suena una música así muy sugerente, un poco de suspense. Bueno, por lo demás tampoco es que llame mucho la atención, la verdad. Bueno, pero por lo menos ahí se nota ya la mano de John Barry, que como ya sabemos... todo lo que sea metálico es John Barry. En muchas películas de la serie y va a ser de los mejores compositores que habrá tenido siempre el mundo Bond, ¿no? Y la película tiene dos canciones principales, como decía antes Indica. Por un lado tenemos en los títulos de crédito, en realidad suena el tema de James Bond y luego el Kingston Calypso, que se transforma en Los Tres Ratones Ciegos en Three Blind Mice. Ese Kingston Calypso, bueno, es de Monty Norman. Y luego Under the Mango Tree, claro, Under the Mango Tree ya es mucho más conocida, es la que canta Honey. En realidad la doblaba Diana Copland, que es la mujer de Monty Norman, era. ¿Cuál os gusta más de las dos? ¿El Kingston Calypso, Under the Mango Tree, Rocío? A mí me gusta más Under the Mango Tree. O sea, es que... esa me mola, es como que le va perfecto a lo que son lo que es la ambientación de Jamaica, ¿no? No es que me la acabe de aprender, pero siempre me hace mover un poquillo el esqueleto cuando lo estoy viendo la película, así un poquito suave. Y no, ya no es que la aparezca cantando la Honey Rider, suena mucho antes en casa de la señorita. La ponen en un disco, James Bond, sí. Es como podríamos decir que es la canción del verano. En la película, ¿no? Sí, porque suena estaba de moda en Jamaica. Exactamente. Atiendida. Pero sí, me gusta más que la de Los Tres Ratones Ciegos, y bueno, es la música que representa cada vez que salen esos tres personajes intentando matar a Bond, que bueno, el único en lo que triunfan, entre comillas, es matando a Strangways y no más. Uh-huh. ¿Eh? Un poquito de todo. ¿Qué te parecieron las canciones? A mí también me gusta más la que dice Rocío, y yo creo que yo hubiera quitado la de Kingston Calypso y hubiera pasado directamente del tema de James Bond al de Los Tres Ratones. Habría puesto más trozo de la canción de James Bond y haber quitado esa parte esa parte jamaicana y haber pasado directamente a los tres ratones. Yo creo que hubiera quedado mejor. Es una especie de transición para llevarnos a Jamaica de alguna manera. Empiezan las siluetas a bailar en ya, forma jamaicana. Esas tres, yo lo hubiera dejado en dos partes. Es decir, pasan directamente de Lisbon a la escena de los tres ratones ciegos y ya está. Esa parte no me cuadra. Echo de menos eso, que se me hace muy corto la parte de James Bond. Y hubiera dejado como tema principal de los créditos la canción de la música de James Bond. Yeah, sí, bueno, de alguna manera yo creo que es la que se tiene por tema principal de la película, porque bueno, como no había todavía cantante famoso para cantar la canción, y de hecho en Desde Rusia con Amor también es un instrumental y se deja para el final la canción de Matt Monro. Será Shirley Bassey y Goldfinger quien lo cambie todo para siempre. Bueno, vamos a ir terminando y terminamos con la pregunta habitual, que es lo que más os gusta y lo que menos destacáis de Doctor No, Indica. Pues me gusta que sea fiel a la novela, me gusta que tiene mucho intriga y la historia que tiene detrás, y lo que menos me gusta pues es eso, que se le nota que es una película de bajo presupuesto, yo creo. A ti, Rocío, ¿lo que más te gusta y lo que menos destacas? Me has cogido pensando. Hombre, lo que más me gusta... Es que he sido demasiado rápido yo, hablando. lo que más me gusta, pues me gusta mucho James Bond y el Doctor No. O sea, Sean Connery y Joseph Weissman. Me gustan mucho. Me parece que están que se salen. Y lo que menos me gusta, pues a lo mejor algunas escenas así que no tienen mucha importancia, como por ejemplo cuando intentan matar a Bond, los tres ratones ciegos ahí en el hotel. Algunas escenas que no tienen... la señorita Taro no me convence, ya lo he dicho antes, y no me convence, ¿no? Que por cierto, que es la escena esa en que intentan matar a James Bond y se cruza un coche que les deslumbra, se puede decir que luego hacen un homenaje en Muere otro día, cuando están intentando matar al malo que se está subiendo al avión. Es más o menos parecido, pero visto del lado contrario. Es decir, en ese momento es Bond el que intenta matar a alguien y un coche se lo impide. Ya, pero es que es un intento muy pobre. Es un intento muy pobre, o sea, porque todavía lo tienen a tiro cuando está subiendo a las escaleras y ya ha pasado el coche. Ya, bueno, es que si no, lo matarían y se acabaría la persona. Es un buen tirador, te vas a poner de pie, le vas a apuntar y le vas a disparar aunque falles, porque todavía lo tienes a tiro. Pero es que con las gafas de sol no ven, hombre, es que no ven los ratones. Más rodaje a esa escena. Les han deslumbrado hasta aquí. Claro, con las gafas de sol y ellos que no ven, pues ya ves, es imposible. Lo raro es que acertaran a Strangways, porque lo tenían a un metro, que si no, fallan también. Pues sí. Un poco inútiles. Los sicarios del Doctor eran un poco inútiles. Sí, exactamente. A mí la verdad es que me encanta todo en Doctor No. Yo no puedo decir lo que menos, porque me encanta todo. Y de hecho, para mí es una de mis películas favoritas de James Bond. No sé, para vosotros, aunque sea de entre las 7 de Connery, contando Nunca digas nunca más, entre las 7, ¿en qué puesto pondríais Doctor No de Connery? ¿Rocío? Pues para mí estaría... A lo mejor en cuarta posición, porque mi segunda favorita de toda la serie, después de Licencia para matar, es Goldfinger. O sea, Goldfinger estaría la primera, luego Desde Rusia con Amor, luego estaría Operación Trueno y luego pondría Doctor No. Esas cuatro serían de mis favoritas, yo ahí no sabría elegir. Por y, cuatro, sí, y la pondría la cuarta, sí. ¿A ti, Indica? Yo pondría primero Desde Rusia con Amor, después Operación Trueno, luego Goldfinger... Luego, pues, estaría entre las tres últimas, sí. Estaría a la altura más o menos de Solo se vio dos veces y de Diamantes para la Eternidad. A esas tres no sabría decir yo. ¿Y se te ha olvidado la séptima? Nunca digas nunca jamás. ¿No la cuentas? Ah, esa no la cuento. Esa no la cuento. Esa no existe. Vale. Esa estaría la última. Si existiera, estaría la última. Me imagino. La vi antes de irme de vacaciones y es que disfruto mucho viendo esa película. Sí, es que tiene muchas cualidades muy buenas. Ahí tenemos un buen debate que volver a hacer. Hemos hecho ya alguno, pero ese debate con Nunca digas nunca más siempre es polémico. Y siempre hay mucha gente que no la considera siquiera película Bond. Así que dará para mucho juego. Es un remake. Entonces sí. Yo me quedo con la original. Sí. Pues mira, el año que viene se cumplen 40 años de Nunca digas nunca jamás. Es una buena ocasión también para volver a hablar de ella. Señor Bond, necesito una muestra de orina. ¿Puede llenar este recipiente, por favor? ¿Desde aquí? A ver si por fin. El año que viene hay muchos cumpleaños también. También sí, se cumplen los 40 años de Octopussy. Sí. De Octopussy, de hecho, claro. Se hizo una quedada en Madrid para ir a ver la película y no fui a verla. Porque no era de James Bond. No, porque además ese día grabé un podcast de y grabar un podcast de James Bond y ver una peli y remake, prefiero grabar el podcast. Bueno. Hablaremos de ella y nada, y seguiremos hablando de Doctor No, que sigue siendo una película fantástica, que 60 años después hace que todos nosotros estemos aquí y vosotros escuchando. Así que nada, hay que agradecer y rendirse a Doctor No y todo lo que ha significado. Y bueno, pues sí. Terminamos. No sé si queréis añadir algo más de la película o de lo que significa para vosotros. Para mí se ha significado el que ahora, a día de hoy, existan 25 películas oficiales y 3 no oficiales que hacen del mundo Bond algo súper, súper excitante, ¿sabes? Con todo lo que supone el personaje, las mujeres, las ambientaciones, las escenas de acción, los paisajes, los vestidos que sacan las mujeres, los trajes de él, las armas, el teléfono móvil, ya. Pero aparte de todo eso, es que ha unido a todo un grupo de personas en todo el mundo que somos fans de James Bond desde hace años. Unos harán menos, otros harán más, pero desde hace años. Y esto es lo que ha creado una gran familia y lo que ha creado nuestro club, que es el Archivo 007. Y todo eso gracias a Doctor No, a pesar de que tenía poco presupuesto, indica, y a pesar de que se noten los, bueno, yo creo que los efectos especiales. A las siguientes películas que fueron. Bueno, pero sin la primera no pueden venir las siguientes, eso está claro. Sí, bueno, pero vamos, que desde Rusia con Amar y sobre todo Goldfinger fueron las que impulsaron la saga, más allá de lo que fue un comienzo, yo creo. Pues nada, muchas gracias por participar. Como de costumbre, termino con la última pregunta, que es lo último bondiano que habéis hecho, aparte de grabar este podcast, Endika. Pues ver Doctor No, en versión original subtitulada en castellano. Uh-huh. Me traje la revista Al Pueblo de Archivo 007 papel, pero no, todavía no la he cogido. Estoy muy vago. Pues nada, anímate, porque ya salió en enero ya. Sí. Llego al pueblo y dejo de... No hago nada, es que no... Pues nada, hay que prepararse, que viene la convención, ya sabes, así que a estudiar. Rocío, ¿qué es lo último bondiano que has hecho? Pues lo mismo que indica, ver la película ayer mismo, uh-huh, de Doctor No, y luego beber en mi botellita de 007 mi zumo de manzana. Ah, eso está bien. Pues despedimos ya Endika y nos vemos en la convención de Archivo 07. Nos vemos. Pero bueno, también nos seguimos leyendo en el foro siempre. Esperamos leerte por allí más a menudo, ¿verdad? Sí, entro de vez en cuando. Pero bueno, últimamente ya parece que se ha tranquilizado el post de la última peli de Bond y estamos más tranquilos, bueno, ya. Ha cumplido un año ya. Dentro de poco volveremos a echar un poco más de fuego, a ver. Ahora está activo el grupo de WhatsApp de la convención, que está muy... Normal. Normal, pues ya sabemos, del 2 al 4 de septiembre, allí estaremos nosotros tres, sin ir más lejos, ya hablamos de eso antes en el podcast, y bueno, os recuerdo que tenéis que mandar ese audio de un minuto, del 1 al 20 de septiembre, con vuestra opinión sobre Bond, sobre el mundo Bond, o sobre vuestra película favorita, y montaremos ese podcast especial para el 5 de octubre, así que allí nos volvemos a escuchar, Endika, y muchas gracias por participar. Encantado de estar aquí, ya sabéis que siempre me tenéis listo para el servicio. Muy bien, venga, pues pasamos ya. Yo encantada también de haber participado y yo espero poder participar alguna que otra vez más. Mi tiempo siempre es muy limitado últimamente, pero siempre que pueda, ahí estaré. Eso es. Coincidimos mucho, tú y yo en los podcasts. Sí, pues mola, oye, me gusta. Eso es bueno, señal de que participáis los dos mucho, así que sigáis. Sí. Vamos a pasar entonces ya a la despedida ya con Rocío. Bond. James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos. Aquí termina el podcast 171 de Archivo 007. Muchas gracias, Rocío, por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas cuando quieras. Pues claro que he disfrutado. Siempre que estoy en un podcast, ya sea contigo, ya sea con Pablo, a ver si hago alguno con Pablo, pero siempre todos los que he hecho contigo, desde luego los he disfrutado. Y luego, pues sí, claro, es un placer. Y espero repetir pronto, pues ojalá, sí. Pues, si el tiempo me lo permite, así será. Eso te iba a decir, le lanzamos el desafío a Pablo, que siempre nos oye hasta el final. Y siempre hay mucha gente que dice, mira, pues con Pablo todavía no lo he hecho, relativamente reciente en el podcast, lleva desde el año pasado. Y hay mucha gente que no ha participado con él, así que nada, todo el que tenga ganas, que los vaya apuntando Pablo en una hoja. Y tú misma, pues cuando quieras, seguro que tienes la puerta abierta. Y creo que ya participaste en uno con Javier y él, me parece. Sí, sí, pues así nada. Es, de chicas Bond. Eso es. De chicas. Pues nada, como buena chica Bond, puedes repetir cuando quieras con nuestro Ian Fleming particular, que es Pablo Ortega. Así es. Muy bien, Rocío, pues te seguimos leyendo en el foro y hasta la próxima. Un placer.